Presentamos De Renzi. De Renzi. Ayer y hoy. 4 horas con el primer programa interactivo de la radio, donde nos escuchan y los escuchamos. Ayer y hoy. Por www.belgrano650.com.ar desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es De Renzis, ayer y hoy. De Renzis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Buenos días para todos. Los ferroviarios están divididos en 4 gremios. La Fraternidad, que es el decano de los sindicatos en la República Argentina, el más viejo de todos. La Unión Ferroviaria, que es el que nuclea la mayor cantidad de trabajadores ferroviarios. Los señaleros, que son aquellos que son guardabarreras y manejan señales. Y APEDEFA, que es el personal superior de ferrocarriles, que es quienes han decretado un paro que afecta a todas las líneas férreas con llegada a la ciudad de Buenos Aires y también algún que otro tren de larga distancia que todavía circula en la Argentina. Entre las cosas que peticiona PDFA es una cuestión no salarial. Piensen ustedes que el personal jerárquico y superior gana sueldos de 30.000 pesos para arriba, sino que aparentemente ellos están pidiendo que Ferrobaires, aquella empresa bastante confusa que alguna vez se abrió en la provincia de Buenos Aires y dejó de funcionar, siga funcionando, que se reincorpore a la gente que se cesanteó cuando protestó del personal jerárquico y que se le dé la representatividad del encuadre sindical que ellos están pidiendo, que no sabemos cuál es. Al comienzo de la jornada se afectaron todas las líneas férreas porque hasta que se pongan a funcionar el servicio se complica. Lentamente se va a ir normalizando y en algunos lugares posiblemente no funcione. En este momento el Roca y el Mitre son los que tienen mayores inconvenientes, a pesar de que acaba de llegar un tren del Mitre que viene del Tigre, el primero en llegar, de los 3 ramales que prácticamente estaban parados. El Roca todavía no ha funcionado, el Sarmiento tampoco. El resto de los ferrocarriles lentamente van funcionando, el Belgrano Norte está casi normal. Las cadenas de televisión, las cadenas de noticias, mandan a sus movileros a mostrar las estaciones de ferrocarriles, a tratar de hablar con la gente. Los rostros, la vestimenta de los que viajan en tren, y más a esta hora de la mañana, tiene que ver con la masa más sufriente del país, con los trabajadores, con los obreros, con los empleados, que van a buscar sus tareas y que por lo general cada vez que hay una medida de cualquier sector pierden el presentismo y se ven en forma privada perjudicados. Claro, entonces uno dice, el derecho constitucional a la protesta que tiene PDFA y las consecuencias de que no funcionen o que se obstruya el servicio ferroviario, se pone en la balanza. Lo que ha logrado APDFA, más allá que los trenes puedan funcionar, es que la merma de recaudación de boletería hoy sea notable, porque mucha gente, al saber ya este anuncio, optó por el vehículo de carretera, por el colectivo, por el micro, por el auto particular, etcétera, etcétera, de forma tal que está casi colapsada el ingreso a la ciudad por los distintos ingresos. Hasta allí, una postal casi normal de los días de conflicto. Pero lo que no mostraron los canales, aunque sí lo comentaron algunos, fue lo que un jovencito de 28 años, que se llama Mauricio Colelio, y que es el secretario general del Ministerio del Interior, mano derecha de Frigerio, ministro del Interior, hizo cuando, tomando champán en su automóvil, que usted, mejor dicho, en el automóvil que él tenía asignado, que pagan todos los vecinos y ciudadanos del país, porque pertenece al Estado Nacional, lo estrelló en Corrientes y el Bajo contra un Peugeot que estaba estacionado, destrozando el auto, trayendo una serie de problemas. Un funcionario de alta jerarquía del gobierno nacional, de baja edad, 28 años, tomando champán, festejando, vaya a saber qué cosa, de los que están en el gobierno. ¿Qué tendría que pensar uno? Que lo van a cesantear. Yo tengo mis dudas, pero me parece que lo menos que habría que hacerlo es dejar cesante a este joven, porque si se lo pedíamos a los integrantes de la Cámpora cuando hacían cosas parecidas, no se lo podemos dejar pasar a un muchacho de la Fundación Pensar, me parece. Sin embargo, la prensa no ha guardado la misma intención. Se criticaba con mucha vehemencia a los jóvenes de la Cámpora, pero no con tanta vehemencia a este muchacho de la derecha que tomaba champán. Quizá para que igualara la década del 90 le faltó llevar pizza dentro del auto. Entonces, esos rostros de los trabajadores, a los que todo el tiempo se le crea un conflicto, al que menos tiene, y el rostro de felicidad de el que usufruta del poder y estrella un automóvil del Estado que no mató a nadie de casualidad y tiene la jerarquía de ser el secretario general del Ministerio del Interior, nos da una pauta del tema moral de la República y de la situación en que estamos todos. No hay diferencia entre los jóvenes que se fueron y los jóvenes que entraron. Los jóvenes son jóvenes. Lo que sí es evidente que nadie interpreta de qué se trata la vida, cuál es la función específica que cada uno tiene, y toman todos como botín al Estado Nacional. Los privados, que se enriquecen como proveedores del Estado, y los que llegan por distintos puestos a lugares del Estado y se llevan puesto al Estado creyendo que son los dueños. En el medio de esto, y frente a un tiempo y a un momento realmente de gravedad, porque el propio índex que normalizó el gobierno de Macri arroja cifras escalofriantes, hoy a las 2 de la tarde se van a encontrar en el salón de Delia Parodi del anexo de diputados varios legisladores nacionales de distintos sectores políticos y los representantes que ya fueron activos en la CGT, ya estuvieron activos en la CGT, que estuvieron en la marcha de San Cayetano, que fueron atendidos en el Ministerio de Desarrollo Social y que componen los de las distintas reclamos, Barrio de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y los de las economías populares. El tema es que quieren llevar como ley algo que en realidad han pedido los movimientos sociales, que es la creación de 1 millón de puestos de trabajo y que haya un sueldo para la economía informal que sea similar al básico vital y móvil que cobran los trabajadores activos. Bueno, aparentemente hay voluntad para transformar esto en ley, y después que se reúnan en el Congreso van a ir y van a ser recibidos por la CGT a las 5 de la tarde. Claro, da la sensación que hay una especie de maduración, que todos empezaron a dar cuenta que hay una crisis real de pobreza, pero hasta este momento, y vale la pena destacar esto que estamos hablando porque los diputados parece que se han preocupado, la ministra de Desarrollo Social se ha preocupado, la CGT se ha preocupado, pero además de preocuparse y ocuparse, hay que resolver el tema. Porque se trata de una tremenda, inmensa mayoría de argentinos en una situación realmente grave. Y entonces, uno dice, bueno, esto se resuelve poniendo en funcionamiento primero la creatividad. Gobernar es crear trabajo, el gobierno tiene que crear el trabajo. Bueno, no lo crea el gobierno, se lo están diciendo desde uno de los tres poderes, del legislativo, aparentemente se lo van a decir. Señores, vamos a crear los puestos de trabajo por ley. Pero hay datos que nos llevan a imaginar que esto se va complicando todos los días. Y más allá de la buena cara que pongan algunos comunicadores que creen que estamos en la panacea, los propios datos oficiales están indicando que la actividad económica sigue sin repuntar y que cayó en el mes de agosto 2.6% hacia abajo, y se trata del quinto mes consecutivo que registra una baja. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INDEC, que normalizó este gobierno, informó que el nivel de actividad económica registró en agosto una caída de 2.6% con relación a igual periodo del año 2015, mientras que el acumulado en los 8 primeros meses del año reflejó un retroceso, o sea, de la gestión de Cambiemos, de 2.3%. Los números que muestra la economía argentina se van a mantener en recesión durante el tercer trimestre del 2016, aunque en agosto, pese a la baja, hubo una disminución del ritmo de la caída. Vale recordar que en julio la comparación con el año anterior y el mismo mes había mostrado una caída del 6%, impulsada por el magro desembolso del sector industrial, que aparentemente este mes mostró un retroceso de 7.9%. Con el nuevo retroceso de la actividad económica, que va acumulando 5 meses consecutivos de baja, que todavía se mantiene, digamos, por los grandes observadores políticos y analistas políticos diciendo que bueno, que van a llover las inversiones, que el blanqueo, que no sé cuánta cosa, y la verdad, la propia realidad los desmiente a ellos mismos. A mí me llama la atención ver que la sensibilidad social pueda ser resuelta de inmediato, porque salvo que hagan lo que venimos peticionando aquí, que ya que piden plata prestada todo el tiempo para cualquier cosa, lo pidan para resolver los temas urgentes de la gente, por lo que genera la economía argentina, es imposible. Y todavía están negociando el presupuesto del año que viene. En esa negociación del presupuesto del año que viene, con los gobernadores, hoy va a haber un anuncio, Macri va a anunciar que se le va a devolver, recuerdan ustedes el famoso juicio de San Luis, Santa Fe y demás, y Mendoza al ANSES, bueno, que se le van a devolver los fondos que se retenían para la caja del ANSES. Dijo Basavilbaso, el titular del ANSES, en Cámara de Diputados y en Comisión, que no van a vender acciones. La pregunta del millón es, pobres jubilados, ¿cómo se va a atender la demanda? Dijo que había recursos para hacerlo, y nosotros lo agregamos inmediatamente, sí, pedir plata prestada. Entonces seguimos el festival del endeudamiento, a tal punto que los gobernadores recibieron la oferta del gobierno nacional diciéndole que si ellos cuidan el gasto, el gobierno nacional les va a avalar todo pedido de deuda externa BIO interna, o sea, bancos argentinos, o banca local, siempre y cuando cuiden el gasto. La sensación que uno tiene, y lo venimos diciendo hace mucho tiempo, es que lo único que ha propuesto este gobierno en 8 meses es gobernar con deuda. Por lo tanto, lo que hoy va a ocurrir en el Congreso, que es, puede ser un avance, yo les diría que alguno de las organizaciones sociales lo sugiera. Muchachos, ya que están gobernando con deuda, consigan la plata y arreglen esto de una vez. Porque si van a esperar que la economía real se lo permita, olvídense, los números no cierran por ninguna parte. Y a tal punto no cierran que hay una desesperación por conseguir la plata del blanqueo, o sea, la plata irregular de la Argentina, que nosotros vamos a asistir a cosas tan fenomenales como que un banco ya ha dispuesto que el sábado trabajen. Yo no sé qué van a hacer los bancarios, que están de paro, de asamblea y demás, si van a cumplir o no. Supuestamente si le pagarán las extras y demás, trabajarán, supongo, no sé. Pero ya ha decidido un banco abrir el sábado para seguir recibiendo plata del blanqueo. Y los contadores, hace ya unos cuantos días, se están haciendo su agosto, asesorando a las empresas que tienen rojo de caja, diciéndole, bueno, ¿qué es el rojo de caja? Bueno, muchas veces se ocultan ventas, no se facturan productos o lo que fuere, sobre todo en la mediana y pequeña empresa pasa eso, y se inventan imaginarios préstamos, deudas y demás a los efectos de no tributar el impuesto que corresponde, y entonces aprovechar ahora como para el blanqueo usarlo para regularizar el rojo de caja, es decir, que aparezca plata supuestamente de alguno de los socios y que eso le permita entonces blanquearse frente a su condición de tributador moroso, o no moroso, sino que viene arrojando ya una deuda a terceros imaginable, que la legalice de una vez y diga, bueno, tengo plata que blanqueo y entonces normalizo y el rojo de caja desaparece. Ahora, todo esto ocurre por la voracidad fiscal que tiene la Argentina. Cuando se discuten las tarifas de gas, de luz, de agua, de lo que fuere, el 50%, 40% son impuestos. El otro día, cuando salió la resolución a favor de, no a favor, pero por lo menos no salió en contra de quienes manejan un automóvil para Uber, que no es delito, que hizo un juez, salieron los taxistas a decir que una de las formas de competir sería que los coches que se usan para trabajar como taxi no pagaran impuestos. El 50% de un automóvil son impuestos. Usted imagínese que un auto que vale 300.000 pesos costara 150.000, eso permitiría que no haya un aumento permanente de tarifa y le permitiría al propio Estado Municipal, en este caso a la Ciudad de Buenos Aires, decir, bueno, la tarifa no la aumente por tanto tiempo porque ustedes han comprado coches con este plazo o con este doble esta tolerancia impositiva. Y por ahora están cambiando los autos porque el Banco Ciudad le da préstamos. Le prenda el automóvil, le prenda la licencia y le da préstamos a los taximetreros. Si no, olvídese, estaríamos andando en auto viejo. Por lo tanto, todo esto tiene un tremendo desorden que es la voracidad fiscal del Estado argentino. A un Estado que lo saquean los delincuentes que se disfrazan de políticos, que lo usan los empresarios que se creen gran privatista y hacen todo su plata vendiéndola al Estado, que corrompe el empresario corrupto al funcionario corrupto, y que todos los que estamos de afuera vivimos situaciones inmanejables. Así como ese joven de 28 años tomando champán estrelló un auto y tiene un alto cargo en el Ministerio del Interior, ya lo debían haber echado, así como eso pasó, pasan cientos de cosas que no trascienden y no conocemos del abuso del poder, donde se creen dueños de lo que no son. Y es indudable que en esta pelea y en esta discusión constante y permanente de saber quién es quién, nosotros nos encontramos parados siempre frente a la misma dificultad. Y la dificultad es moral. Porque, ¿cómo se hace para inculcar a los que menos información tienen dónde está el bien y dónde está el mal? Ayer, cuando un juez libró un pedido de captura a contrabandistas, entre los contrabandistas que se buscan y está prófugo, está el cuñado de Julio Devido. Estamos hablando del mono Minichelli, que es el hermano de Alessandra Minichelli, la esposa de Julio De Vido, y que ha tenido en su vida una actividad realmente más que interesante en cuanto a no cumplir con la ley. Con un currículum puesto en evidencia más de una vez, algún tiempo estuvo casado con una conocida actriz, después le vamos a dar algunos datos obviamente sobre este tema, y este muchacho, abusando de la relación y del parentesco, era el gestor para que se hiciera un gran trabajo de contrabando durante la gestión del gobierno kirchnerista, donde él se encargaba de convencer a los propios funcionarios de la aduana, ya hay presos, directores y demás, para que se trajeran en container, latas las llaman ellos, en containers que vienen habitualmente de China con cosas que no pagan tributo, como puede ser piedra pome o qué sé yo, o lana de acero, y abajo venían productos que sí pagaban, como seda o cualquier otra cosa, computador o lo que fuere. Es decir, un contrabando organizado desde el mismo calor del Estado, donde seguramente va a tener que ir a declarar el ex interventor de la aduana, y donde van a tener que pasar seguramente dando algunas explicaciones varios funcionarios, supongo yo, del gobierno anterior. Entonces, cuando lo moral roza el poder todo el tiempo, cuando los que tienen, porque la ciudadanía eligió a determinadas personas por el voto ciudadano, la posibilidad de completar elencos de un ejecutivo y usar desde ese ejecutivo las vinculaciones para hacer estragos, ¿cómo podemos buscar el ejemplo para los que menos tienen? ¿Cómo podemos hacer para que ese millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan entiendan que no tienen que salir a robar para drogarse, o no tienen que salir a robar para comprarse las zapatillas de marca que no pueden conseguir porque no tienen plata? ¿Cómo se lo explicamos? ¿Cómo se hace para demostrar que en esta crisis moral de la República cada uno de nosotros tiene su cuota parte de responsabilidad, y que en el mientras tanto los delincuentes de guante blanco o los delincuentes de armas llevar no tienen diferencia cuando se trata del mismo botín que es el Estado argentino, que somos todos? Nos viven robando, y nos viven robando no solo la economía, sino las ilusiones, la seguridad, la educación, la salud. Nos viven robando. Pero algo pasa para que nos dejemos robar constantemente. Alguien podrá estar pensando en este momento si la culpa es de la justicia o jueces corruptos, pero algo pasa para tener jueces corruptos. Y entonces, en el medio de todo esto, se levanta la diputada Carré como si fuera el aladí de la moral, cuando en realidad lo de Gil Carbó, que ella trabó y hizo que se retire para que hoy no trate diputados esa modificación que querían meter en un acuerdo entre el Frente Renovador y Cambiemos, lo que Carrió quiso hacer no es defender la Constitución. Es decir, a mí no me llaman, siguen haciendo negocios con Massa, y yo quiero que hagan negocios con los integrantes de la coalición, y yo soy parte de la coalición. Entonces le voy a escupir el asado. Es lo que hizo. No es el alaid de la democracia, el grito de Carrió. Es la bronca porque la dejan afuera de las cosas que cocinan otros. Y entonces Gil Carbó, impensadamente, se va a ir lentamente salvando por las internas de Cambiemos. Y así está el país. Y así estamos cada uno de nosotros. Por eso no podemos pedir peras al olmo. Por eso no podemos pedir que los oyentes nos entiendan cuando le ponemos normas y reglas. Ni tampoco, como sugirió algún correo de algún oyente, que le pongamos un tema fijo y que nos obliguemos a hablar de eso. Porque la libertad es eso, es que cada quien pueda expresarse con absoluta libertad y respeto, pero pensando que hay que empezar a respetar lo que piensa el otro. Porque para nosotros sería muy fácil decirle, opinen sobre este tema, y más, las veces que lo hemos hecho con una pregunta concreta, tuvimos que sacar del aire más de una porque dijimos, no, hoy preguntamos sobre tal cosa, otro día puede hablar de lo que quiera. En una sociedad anárquica no podemos pensar que estas cosas se normalicen por arte de magia. No se arregla así nomás. Y me parece que no hay mucha voluntad de la sociedad argentina de ponerse a trabajar para resolver estos problemas. Y mientras el trabajador piensa de qué forma puede llegar a su trabajo y no perder el presentismo y demás, los funcionarios que toman champán chocan los autos que pagamos entre todos y a nadie parece importarle. Hay dos Argentinas, la Argentina del humilde y del pobre y la Argentina de los otros. Nosotros creemos interpretar las dos Argentinas, pero nos importa la del humilde. La otra se defiende sola y se condena sola. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Ahora 6:28 minutos, 16 grados 9 la temperatura en Buenos Aires. Si tiene que viajar en tren, infórmese porque hay inconvenientes con trenes que no están circulando dentro de los horarios normales, salvo el Belgrano Norte y Urquiza, que funcionan con normalidad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Con cielo nublado y probabilidad de lluvias durante toda la jornada de hoy, tormentas y algunas muy intensas, vientos regulares del sector este y rotando al sur con ráfaga, dice el pronóstico. En la tarde-noche del día de hoy el cielo estará nublado, las lluvias van a seguir con chaparrones, vientos regulares a fuertes del sector sur también con ráfagas. El pronóstico para este 26 de octubre del 2016 con una temperatura máxima en Buenos Aires de 16 grados y la actual que está justamente en 16.9, quiere decir que estamos en la máxima que se va a esperar en la jornada. Gestión Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. Diego. El 26 de octubre de 1863 nace para el mundo la reglamentación del fútbol moderno, pasión de multitudes. La historia, como fútbol, como simplemente se lo conoce, suele considerarse a partir de 1863, año de la fundación de The Football Association, aunque sus orígenes, al igual que los demás códigos del fútbol, pueden remontarse varios siglos en el pasado, particularmente en las Islas Británicas durante la Edad Media. Si bien existían puntos en común entre diferentes juegos de pelota que se desarrollaron desde 300 años antes de Cristo. El fútbol se remonta a los mayas y a los griegos porque ellos jugaban un deporte parecido que era que con el pie había que meter la pelota en un aro. Y de ahí es de donde viene el fútbol para algunos historiadores. Pero el fútbol actual, el deporte tal como se lo conoce hoy, tiene sus orígenes en las Islas Británicas. Los primeros códigos que dieron origen al fútbol asociado se caracterizan por su poca organización y violencia extrema. No obstante, también existían otros códigos menos violentos y mejor organizados. Quizás uno de los más conocidos fue el calcio fiorentino, deporte de equipo muy popular en Italia, que fue considerado que tuvo incidencia en los códigos de algunas escuelas británicas. La formación definitiva del fútbol asociado tuvo su momento culminante durante el siglo XIX. En 1848, representantes de distintos colegios se dieron cita en la Universidad de Cambridge para crear el Código Cambridge, que funcionaría como base para la creación del reglamento del fútbol. Finalmente, en 1863, se oficializaron las primeras reglas del fútbol asociado. Desde entonces, el fútbol tuvo un incremento constante hasta llegar a ser el deporte más popular del mundo, con aproximadamente 270 millones de personas involucradas. Y con la realización de la primera reunión de la International Football Association Board en 1886 y la fundación de la FIFA en 1904, el deporte se expandió hasta llegar a todos los rincones del mundo. A partir de 1930 se comenzaría a disputar la Copa Mundial de Fútbol, que se convirtió en el evento deportivo con mayor audiencia del planeta. En 1855, en Inglaterra, varios miembros del Sheffield Cricket Club comenzaron a practicar juegos de pelota sin reglas fijas. La fundación de este código dio el día 26 de octubre de 1957, por creación de Natalie Criswell y William Peirce, a la creación del código, que incluyó la formación del Sheffield Football Club, reconocido por la FIFA con una orden de mérito, y el Football Association como el club de fútbol más antiguo del mundo. En 1862 fue fundada la Sheffield Football Association, cuyo órgano rige en la actualidad el fútbol en el área de Sheffield, en ese lugar precisamente. El código Sheffield aportó varias reglas que se utilizan en todo el mundo en el fútbol moderno. Un travesaño de material sólido para unir los postes de los arcos, la introducción de los tiros de esquina, los tiros libres tras recibir una falta, los saques de banda, los primeros partidos con iluminación artificial y los sistemas de desempate, incluida la noción de prórroga y el gol de oro. Ha recorrido el fútbol un largo camino desde aquel 1865, y hemos conocido y sufrido grandes alegrías y tristezas, conocidos enormes e inolvidables jugadores de todo el mundo, y nuestros corazones de hincha laten aceleradamente al compás del juego de nuestros colores favoritos. Hoy se cumplen 153 años de la reglamentación del deporte más lindo del mundo. Y falta algo muy importante donde Argentina aportó todo, que es la pelotita. Se jugaba con una pelota de tiento que tenía incluso varios números. Había una pelota número 3, una pelota después número 5, hasta una número 6 llegó a haber alguna vez, que eran con tiento, vos te acordás. Había que cabecearla, había que ser muy guapo para cabecearla. Eran ovaladas las pelotas esas, porque cuando se ponía pesada con el agua, con la lluvia. Claro, le digo a la gente que no sabe que tenía una válvula que salía hacia afuera, un pico, se inflaba por allí, se metía ese pico adentro, y con un cordón, digamos, que cruzaba la pelota de un extremo al otro, cerraba el gajo, pero no quedaba muy, muy esférica. Hasta que en Córdoba, en Belville, Superval, una marca argentina, inventa la pelota sin tiento, es decir, la pelota... sí, con una válvula como la de las bicicletas para inflarla. No, era como la de la bicicleta, que era para afuera. Pero esta para adentro. Y ahora, claro, se inventó una hacia adentro, Y hoy se llega a la pelota sin cámara y qué sé yo cuánta otra cosa, pero la Argentina aportó en eso muchísimo, porque la pelota empezó a ser no solamente más fácil para cabecear, sino más fácil para jugar, porque fue realmente esférica, ¿no? No, además que ese tiento hacía que botara mal cuando pegaba del lado del como si fuera el cordón de las zapatillas cruzados y como de 15 centímetros de largo. Y no hace tanto tiempo, estamos hablando. Y no, nosotros jugamos con esa pelota cuando teníamos 10 años. No, y los campeonatos de fútbol argentino se jugaron con esa pelota muchos años. Pero, no sé, pero me parece que hasta el 50. Pese a que cabeceaba todas, no sé cómo hacía, tenía un casco de hierro adentro de la cabeza. Me parece que, si no me confundo, hasta el 50 se jugaba con esa pelota. Sí, hasta los 50 se jugó, sí. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Bueno, tormentas muy fuertes en Formosa y Misiones. En el centro y en el este de Buenos Aires, de la capital federal, y toda la costa del Río de la Plata, va a haber tormentas, así que esté alerta. En el noreste de la Argentina y en Cuyo, también vientos muy fuertes que van a afectar a Catamarca, La Rioja, Salta, Mendoza y San Juan. ¿Qué pasa en todo el interior? Bueno, como decías muy bien, 15 provincias sufren los efectos de las malas condiciones climáticas. Centro y sur de San Luis, La Pampa, sur de Mendoza, centro y norte de Neuquén, Río Negro. Los últimos alertas incluyen, como decías, Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, este de Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. Y a propósito de las inundaciones en Santa Fe, en Tostados hizo una especie de bypass para el escurrimiento de las aguas. Defensa Civil tomó la decisión ante la gran cantidad de agua caída por las intensas lluvias, 110 milímetros en menos de 24 horas. En Mendoza, el procurador general Alejandro Gullé afirmó que el responsable del triple homicidio en Godoy Cruz es imputable. Afirma que las pericias realizadas comprueban que Daniel Salazar, cuando mató a las tres personas, estaba en sus cabales. En Catamarca, el gobierno anunció que no habrá vacaciones para los integrantes del gabinete provincial. La gobernadora Lucía Copacci así lo anunció, pero en fuentes políticas dicen que la decisión guarda relación con un posible llamado a las PASO y las elecciones legislativas de marzo. Y finalmente, en Salta, la justicia hizo una aclaración con respecto a un juez que por un tiempo cobró doble sueldo como magistrado y como funcionario. Se llama el caso el juez Martín Martínez, que ahora, señala la justicia salteña, se traspapeló el expediente porque la renuncia de la primer función no la encontraban. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. En la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, tenemos 4 grados bajo cero, con nubosidad en aumento, vientos regulares a fuertes del sudoeste, buena visibilidad. La máxima llegará en la Antártida Argentina a 2 grados sobre cero. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿Qué tenemos que saber del deporte, Rodolfo? En River se lesionó D'Alessandro, no va a poder jugar el partido de mañana por Copa Argentina, tampoco va a contar con Ignacio Fernández. San Lorenzo de Almagro está en Chile, hoy hace reconocimiento del estadio para el partido de mañana frente a Palestino, revancha de Copa Sudamericana. Patricio Lustó, árbitro por sorteo del partido Boca Central por cuartos de final de Copa Argentina. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los archivos de la época de la dictadura van a ser puestos a consideración de acuerdo a lo que tiene la Iglesia Argentina. El presidente de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor José María Arancedo, aseguró que la apertura de los archivos eclesiásticos de la última dictadura militar servirán para la búsqueda de la verdad, la justicia y la reconciliación de los argentinos. Monseñor Arancedo dio detalles del comunicado conjunto dado a conocer en Roma y Buenos Aires sobre los archivos de la CEA, la Nunciatura Apostólica y la Secretaría de Estado del Vaticano, que se conservan en el periodo 1976-1983, que se acaban de terminar de ordenar y digitalizar por impulso del propio Papa argentino Francisco. Se hizo una conferencia de prensa en la sede episcopal del barrio porteño de Retiro, y junto con el cardenal Mario Aurelio Poli, el vicepresidente primero de la CEA, y el monseñor Carlos Humberto Malfa, secretario general de la CEA, monseñor Arancedo especificó que se trata de unos 3.000 piezas, en su mayoría cartas, algunas con las respuestas a las personas que las pedían, por sus familiares, y que se hicieron por pedidos de gente que obviamente estaba desaparecida, no sabían dónde estaban, y algunas más que vienen de la Secretaría de Estado Vaticano. El cardenal Poli afirmó que la Iglesia no tiene miedo a la apertura de los archivos relacionados con la última dictadura militar, y sostuvo que la decisión de ponerlos a disposición de las víctimas y los familiares de desaparecidos representa un servicio a la patria para la reconciliación de los argentinos. Al ser consultado sobre si no era mucho haber esperado 4 décadas para abrir los archivos eclesiásticos sobre ese periodo, el cardenal Poli respondió: no sé si pesa eso de 40 años después, lo importante es que lo hacemos. Y recordó que se trata de años de trabajo y que empezaron a hacerse en el año 2005 y se profundizaron en el 2012. Monseñor Malfa puntualizó que el acceso será por expresa solicitud de las víctimas y familiares de las víctimas, e indicó que se hizo esa opción y no una apertura más amplia al acceso a los archivos, porque se trata de material sensible. Monseñor Arancedo dijo que no se puede hablar de complicidad de la Iglesia con la dictadura militar, aunque reconoció que la Iglesia no hizo todo lo que pudo, y eso es cierto, y pedimos perdón. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En las Malvinas, en poder del pirata agresor en Puerto Argentino, en este momento hay 4 grados de temperatura, la máxima llegará a 10. Nubosidad variable, puede llover en cualquier momento. Hay mejoras temporarias con vientos fuertes a regulares del sector sur. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En la hora 6:43 minutos sigue sin servicio el ferrocarril Roca en ninguno de sus ramales, así que tienen que tomar otros medios de comunicación, mientras que hay trenes que se van normalizando, otros que no funcionan, otros que funcionan con irregularidad. Los que están funcionando normalmente por ahora son el Belgrano Norte, el ramal Mitre, del Bartolomé Mitre a Retiro, del Urquiza, del ferrocarril Mitre. El ferrocarril Urquiza está con demoras, el ferrocarril San Martín, Roca La Plata, Roca Gleu, Roca Cañuelas y Roca Seiza no funcionan, y el Mitre, en los otros dos ramales, León Suárez y Tigre, no está funcionando, tampoco el Sarmiento en ninguna de sus líneas. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis, Alberto Almorón. No es posible que se puedan retirar las personerías jurídicas de los gremios que hacen estas huelgas intempestivas. No, espere, ¿quién? Primero, no es huelga intempestiva. Segundo, no son los gremios, es uno solo, es APDEFA. Y tercero, le anunciaron al gobierno con mucha anticipación que esto iba a ocurrir porque habían echado gente y no lo habían recuperado. Así que están dentro de lo que demarca la posibilidad de una asociación gremial. ¿Pero y quién va a pagar los daños a las personas en los sueldos que se van a ver perjudicados? Eso lo van a ver un paro los daños a la gente. Bueno, pero tendrían que arreglarse este tipo de cosas en el Congreso. Para eso está el Congreso, para que se estudien estas cosas. Claro, pero usted piense que la Constitución le da el derecho de huelga, y si usted no ejerce un principio de la Constitución, que es el derecho de huelga, los problemas de empresarios sobre los trabajadores podrían ser mucho más graves, ¿no? Claro, pero el presentismo de los que pierden en el día... Yo eso lo entiendo y por eso lo comento y por eso lo digo, pero más allá de que se perjudica por lo general siempre al más humilde, porque el que está en otra posición agarra su auto y sale con el auto y va a trabajar, esto tiene que ver con una situación donde el Ministerio de Trabajo no escuchó el anuncio porque podría haber llamado a conciliación obligatoria y se evitaba el paro, y no lo hizo. Por eso, pero entonces el Congreso tendría que tratar quién es el culpable. No, hay que preguntarle a Triaca por qué no llamó a conciliación obligatoria. Y se evitaba por eso, el paro. Pero entonces alguien se tiene que ser responsable de esto. Sí, el ministro de Trabajo, que no llamó a conciliación obligatoria para sentar la negociación. Entonces el presidente va a tener que prestar más atención sobre el ministro que tiene de trabajo. Suponiendo que le interese, sí. Bueno, gracias, señor Llorenzi. ¿Quién está? Eduardo Latino. Mira, antes de ayer, con toda tu buena intención, pusiste al aire una grabación hecha en el Congreso a la que la mayoría de los oyentes te dijeron que era inaudible. ¿Al Congreso? No puse ninguna grabación de ningún Congreso. Bueno, la grabación que pasaste. No, puse una grabación de CNN. Bueno, de CNN, como era tan inaudible, yo no supe de dónde era. Bueno. Te digo la verdad. Bueno. No, pará. Hoy la tecnología viene a cuento por el Congreso, lo que te voy a decir. Hoy la tecnología nos permite, este tema no está con vos tuviste la buena voluntad de poner una exposición interesante para la audiencia. No, era el presidente de la República, yo creí que a la gente le podía haber interesado haber esforzado, obviamente era una grabación de una grabación que le hicieron al presidente. Claro. Bueno, yo me calenté, no con vos. Me calenté porque no tolero... Pero ya lo dijiste ayer, ya hablaste de los ingenieros y de no sé cuánta otra cosa. Bueno, porque cuando... Te agradezco tu opinión. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, en primer lugar, usted estaba hablando de la pelota de tiento. Como siempre fui interesado en la historia, esa pelota se usó todavía en la década del 60, los primeros años, que se inflaba con un inflador como la bicicleta. Sí, con pero no sé si se jugaba en los campeonatos oficiales con eso. Sí. Bueno, fíjese, en cuanto a la introducción que hace usted diariamente, yo estoy totalmente de acuerdo siempre, nunca diciendo, porque usted dice la verdad, esta verdad que nos toca vivir con estos pseudo gobiernos, como yo les llamo siempre. Fíjese usted, este personaje que también usted lo nombra, que destroza el auto borracho, un auto que lo pagamos nosotros todos, todos nosotros, con el aporte que hacemos de nuestros impuestos. También usted dice que este gobierno, mire, repito lo que usted dice gobierno, porque para mí no son gobiernos, porque el gobierno gobierna. Gobierna con préstamo. Yo digo una cosa, hemos tenido un maestro, fíjese, y lo dice alguien que nunca fue peronista, pero de alguna manera, usted sabe que yo defiendo el peronismo, pero el peronismo, no atorrante, como que se hace llamar peronista. Perón decía que eso no se debería hacer nunca, porque el 40% quedaba por el camino, obviamente, y era la realidad. Y estos individuos viven pidiendo préstamos que no llega el total de ese dinero que piden. Así que por eso se agrava más la situación siempre en cuanto a esa hipoteca, porque esto viene a ser como la hipoteca, pero peor todavía porque le sacan más todavía de dinero que una propia hipoteca. Como el ingeniero a veces dice, ¿por qué no aporto algo? Yo aportaría, sí, ¿sabe en qué momento? Si hay una guerra civil, ahí yo también me introduzco, porque yo le sigo insistiendo, es la única solución. Y sabe, yo mataría a comienzo del 50, o sea, con de la revolución del 55, de ahí para, empiezo a limpiar, porque acá si usted no hace limpieza, esto no tiene arreglo. Hay que el mal hay que sacarlo de raíz, y eso es lo que no se hace acá. Bueno, por eso vivo delincuente de turno. Gracias, buenos días. ¿Quién es? Hola, sí, buenos días. ¿Me escucha, señor de Renzi? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Está hablando la señora Sonia de la ciudad de La Plata. Mire, espero, este es el primer llamado que hago. No quiero hablar de lo que pasó ayer, porque lógicamente usted comprenderá que acá en nuestra sociedad es más fácil criticar que ver las cosas positivas. Hoy la gente se la pasa criticando y haciendo comentarios que son de carácter subjetivo, sin interpretar a veces las cuestiones. Pero bueno, dejemos de lado eso. Eso pasó ayer. Hoy hablo por lo siguiente. Lo escuché a usted atentamente en su editorial, también al señor que habló del fútbol, y también lo que usted acaba de comentar respecto de los archivos del Vaticano, y cómo todos estos contenidos que fueron abordados en su programa en el día de hoy tienen una común directriz o una verticalidad que a todas estas cuestiones le competen. ¿Y por qué digo esto? Porque usted sabe que relacioné el contenido de estos aspectos con lo que dijo una vez una pedagoga hace ya más de 10 años acá en la Argentina, que la convocaron hace ya, sí, más o menos 15 años, llamada Justa Espeleta, cordobesa, y dedicada su vida a la educación. Vaya el tema, porque después cuando la saco del aire se enoja. No, pero déjeme un ratito más de Renzi, porque es lindo enseñarle a la gente algunas cosas, y pienso de que yo lo hago con respeto. Así que le pido por favor que me dé 2 minutos más, así termino el concepto de esta pedagoga que tiene que ver con todas estas cuestiones que estuvo usted analizando. Y en su momento le preguntaron a ella qué le parecía acá las cuestiones que tienen que ver con el área educativa, con el área de la justicia y con tantas cosas que nos manejamos. ¿Y sabe lo que dijo? Que acá nosotros tenemos el debe ser excelente. No hay nada que modificar. Lo que fallamos es en el cómo, o sea, en la implementación. Si dijo en ese momento que un docente, conociendo bien el estatuto y aplicándolo con la reglamentación correspondiente, como corresponde, un alumno egresa de la escuela secundaria apto para el trabajo, con un perfil democrático, creativo, como lo dice la ley. Usted busca aspectos que tienen que ver con la justicia, lo mismo. Acá fallamos en la implementación, bueno, porque se desconoce. Hasta luego, se desconoce. Haga un punto. Hasta luego. ¿Quién está? Hola, ¿quién es? Sí, habla Norma de Palermo. Es por el tema educación también, que no me pude comunicar el lunes y que habló el presidente en la CNN elogiando el proyecto, el antiproyecto Bullrich, digamos. Sí, elogiando al ministro de Educación. ¿Cómo? Elogiando al ministro de Educación. Por eso, elogiando el antiproyecto del ministro Bullrich, que es que estuvo 8 años en la CABA y no construyó una sola escuela. Cuando faltaron aulas, puso aulas contenedores, que dejó 5.000 estudiantes sin vacantes y la inscripción por la web, prohibiendo la inscripción personal. No, espere, lo de las 5.000 vacantes fueron como consecuencia de que la gente dejó la escuela privada para ir al Estado porque decían que estaba mejor el estado según la explicación que dieron. Sí, pero eso, claro, porque el proyecto anterior era favorecer la escuela pública, no la escuela privada, y este es el anteproyecto de privatizar la escuela pública. Anterior, porque el gobierno de la ciudad era de Macri, no era de Kirchner. Entonces, lo que... Por eso estoy hablando del... No, pero lo que cuando usted dice los 5.000 sin vacante, era porque la gente optó otra vez por la escuela pública, porque en la ciudad la escuela pública empezó a funcionar mejor que como estaba funcionando. Entonces, los padres preferían mandar al chico al colegio público que al colegio privado. Bueno, eso se lo atribuyen a la gestión de Bullrich, y por eso dice el presidente que Bullrich fue un buen ministro. Pero si no construyó ni una sola escuela, con toda esa demanda que había, no construyó una sola escuela en 8 años, con eso solo dice todo. Y después otra cosa, en todo caso el ministro de Educación no tiene que construir escuela, lo que tiene que hacer el ministro de Educación es dar normas educativas. Bueno, pero entonces, tiene también la infraestructura escolar a su cargo, totalmente. Mire, las escuelas se reformaron, se arreglaron, etcétera, etcétera. Se pintaron, yo tengo contacto con directores de escuela pública de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿sabe cuál es la verdad? Se mandaba a pintar por afuera. Pero ¿sabe cuál es la verdad de esto? Que en la ciudad de Buenos Aires, ni Ibarra, ni el gobierno anterior habían hecho nada. Entonces, esto se viene resintiendo porque se aumenta la población. Bueno, pero 8 años son bastante para haber construido una escuela. No le digo 20.000 escuelas. No le digo 1931 como señora, se construyeron en la gestión de Cristina. Le no digo quiero discutir una. La construcción de escuelas. Porque como yo vengo acostumbrado a que Perón hizo todas las escuelas del país, entonces no me quiero dejar influir. Pero después se encargaron de ir desmantelando poco a poco eso. En 50 años, más que la gestión de Cristina, no se construyó una sola escuela. Cristina construyó 1.931 escuelas y 9 universidades. La saludo, señora. Espere, escúcheme. Ya está el tiempo, Pero aprendan a respetar el tiempo. Sácala del aire. Pero qué cosa seria las mujeres. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Dale. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Yo creo que no entienden, seriamente no entienden que el tiempo no lo pueden poner ustedes, que lo ponemos nosotros, que tenemos que llevar el programa adelante. La verdad, no lo entienden. Y mucho menos la última señora que habló, que quería reflotar el proyecto kirchnerista como solución de la Argentina. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Quién es? Sergio de Lanús. Bueno, mire, yo me estaba escuchando recién que decía que iban a abrir los archivos al Vaticano por lo que pasó en el pasado. Bueno, está todo muy lindo como título, pero la verdad que no me soluciona las cosas a mí, ¿sí? Yo sigo con los mismos problemas. Sigue mirando para atrás y yo sigo con los mismos problemas. Siempre pasa lo mismo, ¿sí? Siempre le arreglan el asunto a una cantidad pequeña de gente y los demás quedamos mirando. Sí, a mí no me soluciona la vida y a mucha gente no se la soluciona. Cargan los archivos. ¿De qué sirve? Si siempre seguimos con el mismo problema. A mí trabajo me falta, laburo me falta y la guita no me alcanza. Me importan 3 cornos cargan los archivos vaticanos. Siempre lo mismo. Le sirve un montón de gente que va a seguir cobrando indemnizaciones, nada más. Sí, buen día, discúlpeme, pero la verdad es que me da bronca y calentura. Lo saludo. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Paro de APDF, el sindicato que nuclea al personal superior de ferrocarriles, afecta el desarrollo de los trenes en todas las líneas férreas, algunas funcionan de manera normal, otras de manera precaria y otras no funcionan. Por ahora, el Belgrano Norte está funcionando con normalidad, mientras que el Belgrano Sur tiene inconvenientes y atrasos. El Urquiza funciona con normalidad y el San Martín con atraso. Se normalizó el ramal Tigre, Retiro del Mitre, y ahora el que tiene atrasos es Bartolomé Mitre Retiro. El Roca no funciona y tampoco lo hace el Sarmiento. Las medidas de paro tienen que ver con el pedido de reactivar Ferrobaires, la línea férrea de la provincia de Buenos Aires, el reincorporar a personal jerárquico echado por las administraciones privadas de los ferrocarriles y, por otro lado, respetar el encuadre sindical según plantea APDEFA. Sigue en baja la actividad económica, cayó 2.6 en el mes de agosto. Informó la Iglesia que se abren los archivos de la época de la dictadura. La mafia de la aduana detuvieron a Barreiro Laborda, aquel que alguna vez fundó Lockshack, un paraguayo que era aparentemente el jefe de una banda donde participaba como enlace para facilitar las cosas el cuñado de Julio Devido. El juez Marcelo Aguinaschi firmó 11 órdenes de detención, entre ellas hay tres jefes aduaneros: Oldemar Barreiro Laborda, el empresario que era el informante de Gómez Centurión, está detenido desde ayer a la mañana. El juez en lo penal económico lo involucró en una organización que se dedicaba a sacar contenedores de la aduana mediante la adulteración de documentación. Una enorme cantidad de escuchas telefónicas que fueron revisadas por la flamante Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Criminales demostró las vinculaciones de varios funcionarios del gobierno anterior y de la aduana con contrabandistas. La causa a cargo de Aguinaschi comenzó a partir de unas escuchas que se realizó por el juez federal Luis Rodríguez por un caso de drogas. Así, uno de los imputados en aquel caso, por narcotráfico, comenzó a hablar de maniobras con contenedores. Esa causa se acumuló entonces con una anterior que está en manos de Aguinaschi, donde se investiga una gran maniobra para liberar contenedores varados en el puerto de Buenos Aires. Aguinaschi, el juez, mandó detener a varias personas que estaban involucradas en la denuncia original, que determinó que Gómez Centurión fuera apartado de la aduana en su momento. Entre los detenidos, además de Barreiro Laborda, conocido como Cookie, están Federico Tiscornia, que era una especie de armador de negocios, Edgardo Paulucci, quien fuera director de la aduana en el gobierno kirchnerista, y está buscado con orden de captura Claudio Minichilli, Mono Minichilli, el hermano de Alessandra, la mujer de Julio Devido, el diputado del Frente para la Victoria y ex ministro de Planificación de Cristina Fernández. Todos ellos, como otras personas, están acusados del delito de asociación ilícita, tentativa de contrabando agravado, si bien fuentes judiciales explicaron que Gómez Centurión no está nombrado en las escuchas. El esquema del funcionamiento de la banda es el mismo que fue descrito en la denuncia de agosto pasado, que terminó con la suspensión del ahora reincorporado jefe de aduana. Los integrantes de la mafia de la aduana falsificaban documentos, cambiaban el peso de los contenedores y los artículos que tenían adentro, con eso lograban liberarlo y así entraban contrabando, especialmente de China, en grandes cantidades. Según la orden de detención de Aguinaschi, en efecto, las maniobras cuya ejecución se desprende de las conversaciones en las que habían tenido acceso con las escuchas que hicieron los agentes de inteligencia, se analizan ahora para saber cuántas personas más hay implicadas. El juez explicó que esa maniobra, como evidencia las transmisiones que anteceden, Paulucci desempeñó dentro del entramado de la operatoria a la que se tiene referencia como el jefe, pero en el mientras tanto se investigan a otras personas con orden de detención, todavía no pudieron ser hallados el hermano de la esposa de De Viro, que está prófugo, Mario del Mastro, Alberto Yacumbo, Néstor Frega, son buscados intensamente por la policía. En cambio, ya fueron detenidos por la Gendarmería Nacional Barreiro Laborda, Paluche Discornia, Vanessa Calamante, Martín Corral, Santiago Jiménez y Rodrigo Trevino, todos contrabandistas. Es la hora 7:05 minutos. Dólar a futuro. La Cámara explicó que por demoras en definir la situación de Cristina Fernández en este tema, la Cámara Federal le contestó a la expresidenta Cristina Kirchner que el tiempo transcurrido en la causa en la que está procesada por el dólar futuro, sin que hasta este momento haya resuelto su situación procesal, se debe a la complejidad del expediente y a la cantidad de personas imputadas y la documentación que se debe analizar. La Sala 2 de la Cámara, que tiene que resolver si confirma o revoca el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner y de otras 14 personas, entre ellas el exministro de Economía, Alex Kicillof, el extitular del Banco Central, Alejandro Vanoli, entre otras personas, también la falta de mérito de otras 3 personas que estarían involucradas en la causa. Todo esto se demora y la defensa de la expresidenta a cargo del abogado Carlos Berardi presentó la semana pasada un pedido de despacho ante tribunales de manera urgente que resuelva el caso, porque el código establece el plazo de 5 días que ya está vencido. Háganse saber que por el tiempo transcurrido hasta la fecha es producto no solo de la naturaleza de los hechos investigados, sobre cuya complejidad argumenta la defensa, sino que vencido estos plazos, nosotros exigimos una respuesta. Ese día, Cristina Kirchner pidió su sobreseimiento cuando se presentó. La expresidenta objetó que desde el 6 de septiembre de esta causa está sin resolverse en la Cámara. Se amplía en la investigación sobre obras públicas en Villa María. Imputaron a Julio De Vido y Aníbal Fernández. Para el fiscal federal Ramiro González, hay irregularidades en las licitaciones de sobreprecios. El fiscal general mencionado amplió la imputación sobre el exministro de Planificación Federal y actual diputado Julio De Vido por presuntas irregularidades en obras que se realizaron en la localidad cordobesa de Villa María, e incluye a la investigación al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández. En la causa que lleva el juez federal Rodolfo Conicobo Corral, se investigan presuntas irregularidades con la construcción del anfiteatro de Villa María, y ahora se amplió a un puente que en esa ciudad como Villa María y la pavimentación urbana y rural están bajo investigación. El monto total de las obras fue de 183 millones de pesos, que se denunciaron irregularidades en su otorgamiento y presuntos sobreprecios. En la imputación se agregó Fernández porque en la denuncia se sostiene que asignaba partidas presupuestarias para obras. También están siendo investigados Eduardo Acastelo, ex intendente de Villa María, y el candidato a gobernador de Córdoba por el Frente para la Victoria, José López. El detenido ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, el ex secretario de Obras Públicas del Ministerio mencionado, Carlos Kirchner, el ex subsecretario de Coordinación de Obras Públicas Federales, Nelson Periotti, el ex director nacional de Vialidad, entre otros. Debido López, Kirchner y Periotti también están acusados de la causa por las irregularidades en la obra pública que recibió un empresario detenido, Lázaro Báez. El deporte por Belgrano. En River, no solo Ignacio Fernández no llega al partido de mañana ante Unión por Copa Argentina, porque una distensión dejó también afuera a Andrés D'Alessandro. Iván Rossi será una vez más el reemplazante del ex Temperley, mientras que por D'Alessandro las posibilidades son de Nicolás Domingo o el juvenil Tomás Andrade. A esta hora entonces River con Batalla, Moreira, Maidana, Mina y Casco, Domingo o Andrade, Poncio, Rossi, Gonzalo Martínez, Driussi y Alario. En Santa Fe, los hinchas de Unión compraron 2.200 de las 6.000 entradas que tienen disponibles para ese partido. Hoy sigue la venta de 10 a 18 en el Estadio de Unión. El técnico Leonardo Carol Madelón todavía mantiene dudas en el equipo para mañana, con Nereo Fernández, Brites, García Guerreño, Leonardo Sánchez y Zárate. Diego Villar, Nelson Acevedo, Mauro Pitón, La Duda, Martín Role o Bruno Pitón. En el ataque, Soldano o Anselmo y Lucas Gamba. El partido va mañana en Mar del Plata a las 21:10 con arbitraje de Federico Beligoy. En San Lorenzo de Almagro, el plantel ya está en Santiago. Hoy va a ser reconocimiento del campo de juego del Estadio Monumental, donde mañana va a jugar a partir de las 21 con Palestino de Chile. Es partido revancha de cuartos de final de Copa Sudamericana, el equipo al que derrotó 2-0 en Buenos Aires. Regresan el viernes a Buenos Aires. Ya adelantó el entrenador Diego Aguirre que frente a Newell's presentará un equipo alternativo. Precisamente en Copa Sudamericana ya se conoce el primer semifinalista. Es Cerro Porteño de Paraguay, que anoche en Asunción le ganó 2-0 a Independiente Medellín de Colombia con dos goles de Cecilio Domínguez. En el partido de ida habían empatado 0-0, así que Cerro Porteño está en semifinales esperando por el ganador de Atlético Nacional de Colombia y Coritiba de Brasil, que se van a enfrentar esta noche en Colombia en el partido revancha. En el juego de ida habían empatado 1-1. También juegan hoy en Brasil el Chapecoense con el Junior de Barranquilla, Colombia. Los colombianos ganaron el partido de ida 1-0. De ahí saldrá el rival del ganador de San Lorenzo y Palestino, que juegan mañana con arbitraje de Cristian Ferreira en Chile. San Lorenzo ganó el juego de ida 2-0. En Lanús, el defensor Diego Bragieri sufrió una pericarditis. No va a poder estar disponible el partido frente a Tigre. Había sido internado en el hospital italiano y ahora se mantiene en reposo. Lo va a reemplazar Santiago Zurbriggen. En tanto que en el medio campo, entre Pelletieri y Nicolás Aguirre, estará el reemplazante del suspendido Iván Marcone. En España, el Real Madrid juega hoy partido adelantado de 16avos de final de la Copa del Rey ante Cultural Leonesa de Segunda B, una tercera categoría del fútbol español. Es el que se destaca en la ronda de hoy de Copa del Rey. En el tenis internacional, ATP de Basilea en Suiza, debuta hoy Juan Martín del Potro. No antes de las 14, el tandilense va a enfrentar al holandés Robin Haase. No antes de las 10 de la mañana, el bahiense Guido Pella frente al francés Richard Gasquet. Y no antes de 15:30, el azuleño Federico Delbonis ante el lituano Ricardas Berankis. En el Challenger de Traral Ron en Australia, pasó de ronda el santiagueño Marco Trungeliti. Le ganó 7-6 y 6-3 al australiano Matthew Emden. En tanto que en el tenis femenino, en este caso torneo de Tampico en México, la rosarina Nadia Podoroska avanzó a segunda ronda. Le ganó a la estadounidense Juliana Olmos 3-6, 6-3, 6-3. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Miguel, a propósito de la situación difícil que vive el interior del país, 15 provincias con pronóstico de lluvias, queremos saber también qué pasa y cuál es la situación actual de General Villegas. Y desde allí tenemos a un colega, Fernando Cisarello, él es de distritointerior.com, para contarnos las últimas novedades. Ya te dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Hola Fernando, buen día. ¿Cómo te va, Miguel Ángel? Buen día. Bueno, a ustedes no le va tan bien, ¿no? Porque tienen prácticamente Villegas bajo el agua. El casco de la ciudad todavía no llegó, pero está más del 80%, ¿no? Bueno, el distrito sí estima en ese porcentaje aproximadamente la cantidad de agua que ha invadido las tierras. Villegas es uno de los distritos más extensos que tiene la provincia de Buenos Aires, creo que es el segundo, con algo más de 700.000 hectáreas, casi todas productivas, y con 9 pueblos, más la ciudad cabecera. Hoy, bueno, el cielo amaneció nublado, hay pronóstico de lluvias para lo que resta del día. A partir de mañana mejoraría, que eso va a aliviar muchísimo. La última novedad es que el agua ayer llenó buena parte de la ruta 226, que es la que une nuestra ciudad con Mar del Plata. Es una de las ciudades, uno de los corredores nacionales importantes, además de la 188, que es nacional, y la 33, que une el puerto de Bahía Blanca con Rosario, que es otro de los pasos estratégicos que tiene este lugar. Después, bueno, las localidades, Piedritas, está muy cerquita, unos 30 kilómetros entre Villegas y Rufino, comenzó a tener evacuados, lo mismo que Santa Regina, que es otra de las comunidades quizá más perjudicadas todavía, porque ya venía padeciendo los embates del agua desde hace un buen tiempo esta parte, y que otra vez había amenazado sus accesos, teniendo que quedar aislados como lo estuvieron a principio de año. El resto del panorama, como decías, es bastante desolador. Decime, ¿qué posibilidades hay que eso desagote por absorción de la tierra y o por canalización? Es decir, ¿qué están estudiando? ¿Cómo se puede sacar el agua de los campos? Bueno, la absorción difícil, porque ya las napas están muy altas ya desde hace mucho tiempo, así que no hay posibilidades. El escurrimiento se va dando, de hecho los canales están funcionando, tirando bien. Lo que sucede es que la masa de agua es tan grande, ha llovido tanto en la región. Más de 300 milímetros, arriba, ¿no? ¿Cómo? Más de 300 milímetros en los últimos días. Exactamente, sí. En lo que va del mes, de este mes, ronda esa cifra, exactamente. Decime, ¿y lo que afectó, digamos, hay ganado que se ha perdido, hay cosechas que se han perdido? ¿Qué balance hace la gente del campo? Bueno, lo más grave, explican los productores agropecuarios, es la demora en la cosecha. Digamos, si hasta diciembre la situación no permite que se siembre, se pierde la siembra, que eso va a ser realmente un problema. Y el otro tema es, hay cosechas guardadas en los famosos silos bolsa, mucha cantidad, muchas toneladas, que esperaban ser comercializadas dentro de este mes, y lamentablemente no se puede sacar porque no hay manera de acceder a los campos, a la gran mayoría de los campos. Es una situación de emergencia realmente impensada, porque tampoco hay una manera de resolverlo si no es que la naturaleza tiene que ayudar. Ahora, ese drenaje, vos decís que se está produciendo pero que no da abasto. ¿Y en qué tiempo podría, si no llueve, en qué tiempo podría terminar de drenar eso? ¿En una semana? Aproximadamente. El hecho de no llover, hace 4 o 5 días atrás hubo un impasse de día y medio, 2 días, sin lluvia, digamos, con un sol propio de esta época, ¿no? Y la verdad que descomprimió la situación. La ciudad cabecera sufrió la negación de 2 barrios que están en la periferia, que fueron 2 de los últimos en ser entregados. Bueno, a esos les había entrado el agua. De hecho, los aproximadamente 41 evacuados que hay en este momento, 34, 35, eran de esos, de 2 barrios, que se llaman El Cardal y Barrio Quinta de Migliore, que, bueno, son, reitero, insisto, de la periferia. Esa gente que permanece evacuada es de esos barrios, y El Ordi, que es un pueblito muy chiquito, está entre General Villegas y el límite con La Pampa, que es, creo, el más comprometido en este momento. Decime, ¿qué ríos son los que reciben el caudal de agua de ahí? Bueno, acá muy cerca, que es de alguna manera está entre el límite de la con La Pampa y Buenos Aires, el río Quinto, pero que en esta oportunidad no tuvo inconveniente. Al principio de año, ayer en algunos medios hablaron el presidente de la Sociedad Rural, y él hablaba que desde febrero se estaba padeciendo de la inundación. Claro, en febrero. Ese río viene de Córdoba, ¿no? Exactamente, es el famoso río Quinto, que viene de Córdoba, San Luis, La Pampa. Claro, y a veces suele traer mucha agua, ¿sí? Ese río trae agua, pero en esta oportunidad no es el que afecta. En febrero, si recordarán ustedes, que desbordó, inclusive generó un conflicto muy importante entre La Pampa y Buenos Aires, donde hubo inclusive vecinos de Villa Sauce, que es otra de las localidades de este distrito, que fueron baleados por policía de La Pampa. Bueno, es otro tema, pero que también hace al conflicto del agua que viene padeciendo este distrito. Bueno, entonces nos queda esperar que nos llueva. ¿El pronóstico qué dice? El pronóstico da lluvias para lo que resta del día. De hecho, como te decía, en este momento Villegas está totalmente cubierto, lloviznó a la mañana, a la madrugada. En este momento no llueve, por ejemplo. pero está todo dado para que siga lloviendo. Es importante destacar, los canales están drenando bien. Lo que sucede es que los lugares, el reservorio más cercano, que es la Laguna La Brule, está desbordada. De hecho, se ha inundado los campos y, como te decía, ayer a la tarde ya el agua estaba sobre la ruta 226. Bueno, más que esperar que la naturaleza ayude, no nos queda, porque lamentablemente estas cosas son absolutamente inmanejables por el hombre, ¿no? Absolutamente. La gente, creo que nos encontramos absolutamente impotentes ante esa situación. Insisto con esto, están todos los canales hechos, obviamente que faltan obras, que aparece como siempre la necesidad de infraestructura, etcétera, etcétera. Pero en este momento se hizo todo lo que se pudo por parte de todas las áreas intervinientes, pero no se puede hacer nada. Es gigante la masa de agua. Cuando uno observa por lo alto el agua que rodea a la ciudad cabecera, realmente es un mar, y no es algo literal, es algo real, y eso tiene que escurrir, y no hay otra cosa en este momento que la naturaleza. Gracias, Fernando, por tu informe, y ojalá que deje de llover, ¿sí? Ojalá, muchas gracias, es que siempre. Hasta luego. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Carbone. Hoy cumple años uno de los excelentes jóvenes cantantes y compositores argentinos que a lo largo de sus 24 años de carrera con Rolo Bernardi lo hemos visto crecer a lo largo de este casi cuarto de siglo. Me refiero a Lisandro Aristimuño. Nació en Viedma el 26 de octubre de 1978. Hoy cumple 38 años. Su estilo mezcla influencias del rock y el pop y géneros tradicionales del folclore. Transcurrió su infancia en Viedma y Luis Beltrán, en la provincia de Río Negro. Su padre es director de teatro y música y su madre actriz. Aristimuño creció respirando el ambiente artístico junto con los paisajes surcados por el viento sur que marcaron su identidad musical. A los 14 años comenzó sus primeros pasos como cantante y guitarrista en las bandas locales como Marca Registrada y La Bisoña, y 5 años después se separó de las bandas y secundó al músico Fernando Barita, con quien recorrió la Patagonia al tiempo que se iba gestando, haciendo sus propias composiciones. En el 2001 se instaló en Buenos Aires y empezó a madurar sus canciones y logró grabar su primer disco, Azules Turquesa. A ese lo siguió su segundo álbum, que se llamó Ese Asunto de la Ventana. 2 años más tarde completó la trilogía editando 39 grados. Completada esta primera fase de su carrera, cumplió el sueño de tener su propio sello discográfico. Dicen que los chicos no saben crecer. Lo llamó Viento Azul Discos. Y allí publicó el primer disco autogestionado, Las Crónicas del Viento, ganando el premio Gardel como el mejor álbum de rock and pop alternativo en el 2010. El 16 de abril de 2012 lanzó Mundo Anfibio, donde participaron Ricardo Mollo, Hilda Lizarazu, Boom Boom Kid como músicos invitados y el guitarrista Diego Frenkel. Con este fue candidato a los Grammys Latinos del 2012. En el 2013 volvió a ganar el premio Gardel como el mejor álbum de pop rock alternativo. Y en el 2015 un premio Conex como canción de autor. Después se dedicó a producir a otros artistas como Margarita de Azucena, Mariana Baraj, Tommy Lebrero, Tomás Aristimuño, Liliana Herrero. También realizó 4 temporadas de radio con su programa Este Asunto Suena Raro, dedicado a difundir artistas y músicas independientes. Al cumplirse 1 año de la muerte de Gustavo Cerati en el 2015, participó en el homenaje con otros artistas argentinos, del que se tituló ese homenaje La Alfombra Mágica de Cerati. Y en el 2016 editó su último álbum, que se llama Constelaciones. Nos regala uno de sus bellos temas con ritmo folclórico, que se llama Azúcar del Estero. Supuestamente sí, y también deja de funcionar en este momento el ramal de Bartolomé Mitre y el del Tigre del ferrocarril Mitre. El problema se reitera en todas las líneas férreas por el paro de APDEFA. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Es ahora 7:29 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis. ¿Quién es? Buenos días, Tito Luna de Ciudad Evita. Señor Derrensis, yo siempre pienso lo mismo. Basta de cháchara. ¿Por qué no abrimos los archivos para copiar a Perón, que daba trabajo y abría las fábricas? ¿Y por qué no estudiamos cómo hizo para hacer 120.000 obras en 10 años? Esa es la única verdad, dar trabajos y abrir la fábrica, no pedir préstamos. Desde el año 1976 que estamos pidiendo préstamos. Hay que dar trabajo y abrir la fábrica, como hacía el general Perón. Por favor, muchas gracias. ¿Quién es? Y buen día, José, estoy llamando de Renzi. Quisiera hacerle una pregunta gremial. Con la línea, por ejemplo, la línea Sarmiento, que es la que a mí me compete porque vivo en Ituzaingó, no corresponde sancionarlo sin causar el debido, porque yo, por ejemplo, lo reuniría a todos, maquinistas, guardas. Pero están confundidos. El gremio que está parando es el personal jerárquico. Sí. No tiene que ver nada, ni la fraternidad, ni unión ferroviaria, ni señalero. Está bien, pero yo le preguntaría, ¿ustedes cuánto ganan? Hace poco hicieron un paro. El personal, pero no es por sueldo, esto es otra discusión. Y bueno, pero no corresponde... El sueldo que gana el personal jerárquico está arriba de los 30.000 pesos. Contra si no está más arriba, claro. Pero no corresponde sancionarlo porque me deja sin servicio a mí. Ustedes en apoyo al otro agredo, pero no corresponde, porque ellos están... Pero yo pregunto, cuando anunciaron con anticipación el paro, ¿por qué no declararon la cancelación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo? Claro, también. Los ignoró. Dijo, este gremio no existe, y le están demostrando que existe. Me deja salir un poquito del tema, con respecto, porque no pude entrar ayer, con respecto a sucesos argentinos, noticiero, que quedaba en escena grabada. A mí me quedó una escena grabada de esa época, de ese noticiero. ¿Cuál sería? La de Evita dando el puntapié inicial en torneos infantiles Evita. Chao, señor. Gracias. ¿Quién es? Habla Juan de Verazategui, mirá qué. Una demostración más que estamos en presencia de una dictadura que ya la sufrimos en el 55 por proscripción del peronismo por 18 años. Ahora persiguen a jueces que no les gusta y políticamente a militantes kirchneristas y sociales. Milagro Salos, entre otras. Cristina. A Camila Barjeile, votante de Cambiemos, que señalaba a compañeros que luego echaban, ahora la echaron a ella por sacarse una foto con un kirchnerista. Gracias, ¿Quién es? Sí. Hola. Sí, ¿quién es? Silvia de Seiza. Buen día. Te diré de Renzi que ayer fui a sacarme el yeso, ya que hacía 40 días me había fracturado la muñeca y después no pude ir al hospital por los paros. Tuve que hacerlo particular. Y el médico que atiende también en el hospital me dijo que ayer renunciaron 172 profesionales en el hospital de Seiza y que hay nombramientos, pero que nadie los quiere agarrar. Vos, que sin duda tenés más conocimiento de todo esto y más información, ¿qué futuro le espera al hospital de Seiza o le podría llegar a esperar con este panorama? Bueno, primero no sé si esto es así, habrá claro. Que averiguar. Y segundo... Me lo dijo el médico... ¿El hospital es municipal o provincial? El hospital es acá en Ezeiza. ¿Pero es provincial o municipal? Ay, a mí me parece que... No sé, la verdad que... Pero no, es donde se atiende Maradona, mira. El paro debe ser provincial. Es donde se atiende Maradona, acá en La Unión, en Ezeiza. No, bueno, pero no importa quién se atiende. Yo lo que digo la es... verdad que no sé, de Renzi, bueno, eso no te lo sabría decir. Bueno, si el hospital estaba de paro, es porque sería provincial, porque los que están de paro por 72 horas son los hospitales provinciales. Si ajá. El hospital está de paro y renunciaron los profesionales, debe ser porque no están de acuerdo con lo que ganan o claro, porque no tienen el trabajo que están haciendo o por lo que fuere. Así que es un tema provincial, no es de la municipalidad. Bueno, yo te digo lo que yo... Ayer me voy a sacar el yeso, no tuve más remedio que hacerlo particular. ¿De qué se trata? Hay un paro en los hospitales provinciales... Me dijo que es en todo el país, el doctor. Si no atendían, debe ser provincial. Si es provincial, no le puedo explicar... Claro, está bien, está bien. Vos averigualo de Renzi. Si fuera cierto que renunciar. Averigualo, sin duda te lo van a informar. Pero te juro que me quedé re mal, gracias. Adiós. ¿Quién es? Sí, buen día, Renzi, Emilio de Seiza. Era para decirle a la señora que el hospital de Seiza es provincial. Era el hospital que estaba antes en el barrio 1, que era que estaba la escuela de enfermería. No, por eso, si estaba de paro debía ser provincial. Sí, es provincial. Ahora, si renunciaron o no, yo no pongo en duda lo que dice la señora, pero si renunciaron... Lo que pasa es que acá la gente no... A veces escucho a la gente, no se informa, se informa por la radio, y viven en el distrito. El tema es esto, que acá la población se triplicó, casi cuatriplicó en Ezeiza. Claro. ¿Me entiende? Entonces no dan abasto. Y bueno, el tema es ese, no hay una política, esto no es de ahora, no hay una política sanitaria. Lamentablemente, y bueno... No hay ningún hospital municipal, ¿no? Ahí. No, municipal no es. Alguna gente presta servicio porque, bueno, los vehículos son municipales. No, pero digo, no hay hospital municipal. No. Hay que decirle a Granado que haga uno. Sí, tienen que hacer. Lo que pasa es que cerraron el General Perón, que estaba en la escuela de enfermería, y abrieron esto, ¿me entiendes? Hicieron una universidad y la escuela de policía ahí, bueno. Pero lamentablemente el tema de la salud no hay. Acá lo que tiene que, bueno, el sostén de todo el distrito, hay salas de primeros auxilios que hay médicos, y hay en algunas salas de pediatras. En ese sentido, bien, ¿no? Yo estoy agradecido porque cuando tuve un problema... Me mandaron una ambulancia, digamos, pues estoy a dos cuadras de una sala de primeros auxilios. Bueno, hasta luego. Ahora, descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido. Y el Belgrano Norte, aparentemente también, así que habrá que ver. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. ¿No vas a ir a Chubut, Gastón? ¿A Chubut? No. ¿No vas a ir? ¿Cómo? ¿No vas a ir? No, la verdad que no tenía previsto por el momento ir a Chubut. Sí, porque hoy presenta la billete de 200 pesos en Chubut. Ah, ¿por qué la hacen en Chubut? Por la ballena. Ah, mira vos, bueno. Entonces se va a estallar Schwarzenegger, van a presentar el billete de 200 pesos. No sé el de 1000 que van a sacar el año que viene, que va a llevar, qué modelo llevará. Qué ilustración, sí. ¿Eh? ¿Qué ilustración va a tener el billete? No sé, ahora espero que hayan corregido el dibujo de la foca, que estaba al revés, ¿no? Espero que lo haya corregido. Bueno, hoy lo presentan el billete de 200 pesos, así que vamos a tener ahora un billete de 200 pesos, ya está el de 500 circulando. Sí. Después el año que viene va a haber uno de 1000. Y yo diría que preparen el de 10.000 y 5.000 total, ya que estamos, hacemos unos cuantos papelitos. Y no sé, esperemos que no haga falta. Mira, tampoco se puede estar con billete de 100 con la devaluación que ha habido, porque el billete de 100 ya no representa nada. No, el billete de 100 está perimido. El billete de 10.000. Es el de 10 pesos de antes. El billete de 10.000 me parece que es mucho, no sé. Para ahora. Bueno, tengamos un poquito de esperanza, porque si ya vamos a ser tan agoreros, qué sé yo. No, pero el año que viene a esta altura, si estamos vivos, hablamos de los mismos, y por ahí decimos, che, nos quedamos cortos, tendría que ser de 14.000. Y qué sé yo, no sé. Tengamos fe y esperanza, como dice este amigo de Bursaco. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos, se sigue agravando la situación allí en Villegas por el tema de inundaciones, ya son récord. Ya tenemos un informe de ahí, está muy complicado eso. Bueno, está muy complicado, el promedio del mes es en un siglo ahí en esa zona es de 100 milímetros, pero hubo ayer más, en octubre estamos hablando. Sí, lo que decía nuestro informante de allá decía que lo peligroso es que si sigue esto así no se va a poder sembrar, ¿no? Y sí, porque se está pasando la época, y la situación no solamente ahora abarca a Villegas, sino también a partidos vecinos, como el caso de Carlos Tejedor, nuestros amigos del IPCBA, que mañana tenían una jornada allí prevista que veníamos promocionando, ayer en la tarde decidieron suspenderla porque no se puede entrar de campo donde estaba prevista esta jornada técnica para productores, con lo cual, bueno... Y está nublado y dice que iba a llover otra vez hoy. Sí. Así que esta jornada del IPCBA... Ahora, ¿qué lío que tenemos con el clima? Ayer hablábamos de esto, pero yo creo que es mucho más grave de lo que estamos imaginando. Sí, es grave porque... Porque altera toda la parte tal cual la teníamos pensada. Y sí, hace tiempo que el clima se comporta distinto a lo que habitualmente o a lo que tradicionalmente teníamos. Además, más allá de la lluvia, fíjate las temperaturas que estamos teniendo en este mes de octubre, a lo que es tradicional. Tenemos un octubre bastante frío, con días de menos de 20 grados de temperatura máxima. Realmente no es solamente la lluvia el cambio. Así que bueno, habrá que ver cómo se... Bueno, en invierno, vos sabés que tuvimos días de mucho calor, sí. Y algunas plantas amagaron las flores con aparecer como si fuera primavera, claro, porque están desorientadas, ¿no? Claro, le cambian los parámetros, claro. Sí. La verdad que todo eso me parece que nos está cambiando de una manera increíble en la topografía de la Argentina, y nos damos cuenta, la topografía del mundo está cambiando por los regímenes de lluvia. Ahora, esto de lo que nos está pasando a nosotros es para tenerlo en cuenta, porque teníamos hace muchos años atrás los cuatro climas muy bien marcados, hoy ya no se está en eso. Sí, sí, exactamente. A propósito de esto, y vinculado con el más que con el clima, con el tratamiento de todo el entorno agropecuario y agrícola y el cuidado de los suelos también, hay un estudio que dio a conocer la Facultad de Ciencias, la Facultad de Agronomía, la Universidad de Buenos Aires, donde habla que el 60% de los ecosistemas vinculados con el agro están siendo degradados. Dice que la agricultura es uno de los principales responsables de esto. Los ecosistemas son los sistemas ecológicos, pues la ecología no solamente digamos cuidar bosques, cuidar animales, fauna, etcétera, sino también hay distintos ecosistemas vinculados con la producción y con, digamos, las distintas geografías, cómo funcionan y cómo esos ambientes se cuidan para producir de forma sustentable o no. Bueno, está identificando este estudio que hay 22 sistemas en distintos puntos del país, sobre todo en la región pampeana, que están siendo afectados por mal manejo de suelo, por monocultivo, Bueno, a propósito de esto, no tiene mucho que ver con la agricultura, tiene que ver con el turismo. Juli Ábalos, mira, como el folclorista, nos escribió de Pinamar para decirnos que están cambiando porque se tiraron todos los balnearios de cemento abajo y se construyen de madera. Está cambiando totalmente la visión de la costa de Pinamar. Dice que vuelven los médanos, que se han puesto a trabajar topadoras para crear los médanos otra vez, etcétera, etcétera. Es una cosa que ya se venía esperando en Pinamar, que se había anunciado. Bueno, hace una serie de consideraciones, ¿no? Y nombra Gessel, Miami y demás, que ya, lugares que ya se hicieron ese tipo de cosas. Esto del ecosistema, ¿no? Y de golpe descubrir que el cemento afectaba a la arena, ¿por qué tardamos tanto tiempo en darnos cuenta, no? No tengo la respuesta. No, pero digo, fíjate cómo hacemos las cosas. Bueno, lo cierto que dice que en toda la costa de Pinamar están tirando abajo todos los edificios de cemento y van a quedar todos los balnearios de madera, sobre pilotes de madera. Ajá, como era antiguamente. Claro, como es en Villa Gesell ahora, ¿no? Que hace rato ya lo hicieron. Sí. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, tenemos buenas noticias en respecto de las exportaciones de maíz, que apuntan a cerrar este año con un récord histórico. Hasta agosto, según datos oficiales, las ventas de maíz habían alcanzado las 17.600.000 hectáreas. Este número supera todo lo exportado el año pasado, cuando había sido 16.400.000. El récord de exportación de maíz había sido en 2013, cuando habían sido 19.400.000, pero como viene todavía el año y faltando dos meses, se espera que se supere el máximo de 2013. El 50% de los envíos exteriores de maíz argentino durante este año se han concentrado principalmente en cuatro mercados: Egipto, Vietnam, Argelia y Corea. Egipto es el principal comprador de maíz, adquirió 2.800.000 toneladas. En segundo lugar quedó Vietnam con 2.600.000. En tercer lugar Argelia, 1.800.000 toneladas, siempre hablando de maíz. Y agosto fue el mes en que más exportó maíz desde 2010. En agosto se habían enviado a distintos destinos 4 millones de toneladas. Un tema que ayer también se conoció, la situación de las empresas que hacen engorde de ganado con grano, o sea, feedlot. Se conoció el informe que habitualmente hace la Cámara Argentina de Feedlot, el informe mensual, y dice que sigue baja la reposición de animales, o sea, las empresas que hacen engorde a corral compran terneros y engordan el animal que después obviamente lo venden. Te la regalo los vecinos, ¿no? Con el olor que da eso. Sí. Pues es que, claro, ahí el animal hace su necesidad y se mezcla con el alimento y es un desastre, es un chiquero, ¿no? Sí, eso es igualmente eso se limpia, no es que queda ahí a... Sí, pero... Sí, por supuesto, hay normas para eso, hay que hacerlo a determinadas, hay reglamentaciones locales que lo lo reglamentan a cierta distancia de los puntos. ¿Esa carne se exporta o de consumo local? No te escuché bien. ¿Cómo? ¿Si esa carne se exporta o es de consumo local? Hay de las dos clases. La mayoría es de consumo local y hay alguna... Hay alguna una cuota llamada la 481 por un tema administrativo que es carne que compra Estados Unidos, que exigen que el animal tenga los últimos 100 días de engorde engordado con grano, que puede ser en un establecimiento de feedlot o suplementado. O sea, hay dos maneras de dar grano. Puede ser que el animal esté permanentemente encerrado desde ternero y coma este grano o alimento balanceado en un feedlot hasta su faena, o bien que tenga un primer periodo de engorde a pasto, como lo conocemos tradicionalmente, y los últimos 100 días, que son más o menos 3 meses, esté terminado, como se dice, con engorde a corral o con suplementación este mismo en el campo. De ese tipo de animal, bueno, hay una cuota que se vende a Estados Unidos, que hace pocos años que Argentina está habilitada para vender a Estados Unidos ese tipo de animal, que, bueno, se exporta, y en eso hay mucho... Hay posibilidades de crecimiento, porque en ese caso son cortes generales, no son cortes Hilton. Los cortes Hilton que se exportan a Europa son los cortes de más alto valor. Ahí se pueden exportar. No, a Europa va carne sin hueso. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, completando esto que te decía, que bueno, ha caído la reposición de terneros, o sea, cada 7 animales que salen o engordados, solamente pueden reponer 6 los feedlot, y eso lo atribuyen eso a que les cuesta mucho el ternero, que de hecho está caro, y a la alta presión impositiva que tiene la actividad. Y otra noticia vinculada en este caso con la producción de vinos de nuestro país: el año pasado había habido muchas contingencias climáticas para la vendimia argentina, fue la peor en 56 años. Eso produjo que se bajara la producción, y bueno, debido a que esa producción argentina se bajó un 35% por lluvias que hubo en febrero y marzo. Recordemos que la uva se cosecha más o menos en marzo, y la época esa es clave para que terminar bien el ciclo de la uva. Bueno, Argentina cayó un puesto en la producción de vinos y fue superada en este año 2016, o temporada 15-16, por la producción de vinos chilenos. Eso tiene que ver básicamente con la menor cantidad de cosecha de uva y por ende de producción de vinos. Bueno, la seguimos mañana. Hasta mañana, Miguel. Buen día para todos. Muchas gracias. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, en las sierras cordobesas, independiente, sal si puedes, que se efectuó la reunión de los intendentes peronistas en Lobos, donde naciera Perón. Unos 50 intendentes fueron, unos 20 hicieron uso de la palabra. Había de todo, estaba el grupo Esmeralda, el grupo Feni, los kirchneristas, estaban todos. Se planteó el hecho de, entre asado y asado y el helado de postre, de la unidad del peronismo, de la petición que tienen que plantearle a la gobernadora, y llegaron hasta el Club Independiente los distintos referentes, motivados con ir con una idea común sobre el tema presupuestario, el dinero que le van a pedir a la provincia para obras. Estuvo, aunque no hizo uso de la palabra, Fernando Espinosa, el presidente del Partido Justicialista. Y la verdad es que se charló mucho, y el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires tuvo una buena humorada. Dijo: me alegra que se junten los intendentes peronistas para festejar el triunfo de Vidal, porque justo ayer se cumplió el aniversario del triunfo de Vidal como gobernador. Bueno, en este asado hubo algunos, como Martín Izorral de Lomas de Zamora y Juanchi Zabaleta de Hurlingham, que trataban de construir para sus sectores mientras que Verónica Magario, de La Matanza, y Gustavo Menéndez de Merlo, con Nardini de Malvinas Argentinas, traccionaban para el otro lado. Pero quedó claro la construcción de algo que esté lejos del Frente Renovador, lejos del macrismo y lejos de Cambiemos, por supuesto, por lo cual, si bien no se lo nombró, giró en torno a la charla de los intendentes, aunque sí lo hablaron en privado tres o cuatro veces los distintos grupos, el apellido de Randazzo. Y entonces la sombra de Randazzo empezó a dar vuelta, que podría ser el candidato a senador de este grupo de 50 intendentes de peronismo, con gravitación territorial de estos intendentes, lo que le restaría a Massa un aporte importante de votos, y esto favorecería al gobierno. En el gobierno nacional y en el provincial están absolutamente ávidos de que esto ocurra, y hasta piensan en facilitar financiación para Randazzo, para que se provoque esta división firme y fuerte, y entonces, si llegara a participar Cristina, tendríamos a Cristina por un lado como candidata a diputada, Randazzo por el otro lado candidato a senador, el candidato a senador del grupo de Cristina podría ser Scioli, por ejemplo, Tayana, y por el otro lado, a Massa. Entonces, dividido en tres, en Cambiemos apuestan a un seguro triunfo en las elecciones del medio tiempo. Los intendentes ayer hablaron de varias cosas, sobrevoló el tema de la unidad del peronismo, pero hasta el momento fue una conversación con un asado abundante y con un buen helado, no mucho más. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Bulón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Ganó Chicago? ¿Cómo te va, Miguel? Justo tomé un mate y me ve. Ganó Chicago y además de ganar Chicago, jugó muy bien. Perdón. Volvió a ser el Chicago de las primeras fechas. Volvió a ser el Chicago que le ganó el clásico All Boys. Sí. Le ganó muy bien. 3-1 a Villadalmine. Respira tranquilo porque tratar el partido en Chile se juega. Vos sabés que tomé un mate justo. Tienen tiempo para perder. Tomé un matecito y me abé, Miguel. Bueno, por eso, estás pensando en Chile. También, bueno, te decía. Tranquilízate que tienen tiempo de perder. No, estoy tranquilo. Tienes varias copas jugando. ¿No? Sí, por supuesto. Nada, Miguel, te decía que aparte de Villadalmine, los últimos dos partidos, de local con Crucero del Norte y ahora con Chicago, jugó muy mal. Defeccionó, pero Chicago, que le había ganado el clásico al Boys y venía de tres derrotas consecutivas, ayer lo pudimos ver, fue muy superior de principio a fin, varios puntos altos, Melo, Fattori, Omito Gómez, Nequecao. ¿Y cómo terminó? Ganó 3-1, también Marcos Aguirre, una gran actuación. Argentino Junior empató 1-1 con Douglas Hayes de Pergamino. ¿A quién le ganó Chicago? A Villadalmine, lo dijimos. Que venía de jugar los últimos dos partidos. ¿Al puntero? Sí, era puntero. Sí, sí. Ahora el puntero es Ferro. Sí. Y Villadalmine perdió los dos últimos partidos. Sí. El local con Crucero del Norte y ahora con Chicago. Argentinos Junior, que ganaba, se le escapó, empató 1-1 con Douglas Hay de Pergamino en la Paternal. Almirante Brown jugaba en Casanova con el puntero, con Estudiantes. Al minuto, con un gol en contra, ya perdía 1-0. El primer tiempo fue un desastre. Estudiantes pudo haber convertido algún gol más. El segundo tiempo, me cuentan, fue apoteótico de Almirante Brown. Dos goles de Sebastián Matos, el hermano de Mauro Matos, dos golazos. Este Almirante Brown lo dio vuelta y lo paró a Estudiantes, que venía puntero y con cinco victorias consecutivas. Félix empató 1-1 con Acasuso. Defensores de Belgrano le ganó 1-0 a Tristan Suárez. Deportivo Español empató 0-0 con Excursionistas. Barraca Central empató 1-1 con Colegiales. No sé si pudiste ver la foto de Pablo Moyano con Tinelli. Sí. Comieron un asado en el predio de Camioneros, ahí con la foto de Camioneros. Ahí pero, parece que están pergeñando algo. No, eso es una indirecta. ¿Sí? Al cuñado de Pablo, que no anda bien con él. Sí, sí. Villa San Carlos Como diciendo, Tinelli es mi candidato, más allá de lo que pueda pensar Chiquitapia, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que no se hablan y están peleados hace muchos años. Hay un problema de familia allí, entonces... Sí. Mientras esa relación está rota, Pablo muestra en la foto que... y está haciendo eso porque evidentemente, lo digo yo, lo he hablado con el padre, porque se habla además que Hugo Moyano se podría abrir de la presidencia independiente y se presentaría a Pablo, ¿no? Sí, sí, lo habíamos dicho aquí. Sí, pero no sé si es así, ¿eh? Sí, sí, sí, no sé si están así, pero sí, es verdad, el primer acercamiento fue Hugo Moyano Tinelli. Ahora se juntaron en el Predio Camineros y comieron un asado y la foto con la camiseta, ¿no? Entonces, dice San Carlos... Sí, porque además a Independiente no le sirve que sea blanco. No, para nada, claro. Entonces, viste... Por eso te decía que están pergeniando algo. Aparte, Tinelli dijo, si hay consenso, yo estoy dispuesto. Mientras que Boca y River me parece que se inclinan por blanco. Y Tinelli dijo, si hay consenso, yo estoy dispuesto a ser presidente de AFA. Te decía, y yo sacarlo, se empató 0-0 con Morón. Platense ganaba 1-0, los primeros minutos jugó bastante bien. Pero Comunicaciones, que ahora es puntero, quién te ha visto y quién te ve, ¿no? Comunicaciones va Vicente López, lo da vuelta y le gana... No, según la Platense, Miguel. Qué linda le queda la camiseta esa amarilla. Sí. Más linda que la de Flandria. Sí, sí. Sí, Miguel. Negro, porque ponen el negro lo ponen en el costado también. Claro, y predomina el amarillo. Sí. Bueno, se fue Copriva, renunció. Y se, ya habíamos dicho. Sí, claro. Se fue entre insultos, entre gritos. Algunos hinchas lo acusaban de ser hincha de Tigre. Se peleó con los periodistas. Dijo, este club es muy difícil, ustedes los periodistas partidarios de Platense también, y no terminó las trompadas de casualidad. Pero tiene razón, ¿no? Porque la verdad es que es muy difícil Platense. El Platense es muy difícil, pero cuando llegó se lo dijeron, verá que este club es especial y es muy difícil, ¿eh? Pero él dijo, no creía que tanto. Hay una barra ahí que maneja el club. Sí, sí, duermen debajo de una tribuna. La del DOC. Sí, señor. Deportivo Maldonado empató 1-1 con el Porvenir. Son de la capital, no son de Saavedra. No son. Exacto, exacto, sí, señor. Atlas goleó 4-0 a Juventud Unida, Alvarado de Mar del Plata, el equipo donde es el presidente Facundo Moyano. Alvarado de Mar del Plata le ganó 2-1 a Defensores de Belgrano Villarramayo. Miguel Sergio Rechucci es el nuevo técnico de Cambaceres, en lugar de Fabián Liza. Alvariño, finalmente, como anticipamos, renunció en la Ferrer y suena el Tano Pacini, que nunca dirigió en la primera C, que es muy amigo de la dirigencia de la Ferrer, que además necesita trabajar, ¿no? Y ya tuvo una reunión y está encaminada la cosa. Hoy van a jugar, si el tiempo y los campos de juego lo permiten, 15:30, el furgón en Villa Lynch, con Talleres de Escalada, en la Isla Maciel, está complicado, hay que ver cómo está el campo de juego, 15:35, San Telmo Atlanta, que quiere ganar para volver a ser puntero, el Bohemio, 15:30, Lugano y Ituzaingó, y por el Federal A, en Neuquén, Independiente Villa Mitre de Bahía Blanca, Deportivo Roca de Río Negro, Deportivo Madryn, en Carlos Casares, Argentino Agropecuario, el equipo, el club de Grocompatel, nunca me sale, con Belgrano de Santa Rosa de la Pampa, Ferro de Pico con Rivadavia de Lincoln a la hora 21:30 en Mendoza, el Lobo Pituco, que es puntero, Gimnasia, con Gutiérrez Sport Club, en San Juan, el Puyutano, Esportivo Desamparado, 21:45 con Deportivo Maipú de Mendoza, 15:00 en San Luis, la Sube, Juventud Unida Universitario con Mitre en Santiago del Estero, a las 17 en Catamarca, San Lorenzo de Alén con Esportivo Belgrano de San Francisco, 14:30 en Tucumán, Concepción con San Jorge de Tucumán, 22:00 en Salta, Juventud Antoniana con Altos Hornos, Zapla de Jujuy, completamos 4:00 en Formosa, Esportivo Patio Sol de América, 21:30 Chaco Forever, Guaraní Antonio Franco de Posadas Misiones, el otro día una sangrienta, una feroz interna pelea, el partido siguió como si nada, hay muchos heridos de la barra de Guaraní Antonio Franco, 21:00 van a jugar en Entre Ríos, Defensores de Pronunciamiento con Gimnasia de Concepción del Uruguay, 21:00 en Sunchales, Unión con Esportivo Las Parejas, y a la hora 17, este es el único partido del Federal B, zona Cuyo, 17:00 en Mendoza, Rodeo del Medio con el SEC de Mendoza. Bueno, la seguimos mañana. Un abrazo, Miguel. Hasta mañana. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Roberto, ¿está confirmado San Lorenzo para mañana la formación? No, San Lorenzo no. ¿Y qué sabemos de Boca y de River para la Copa Argentina? De River ya dijimos, se lesionó de Alessandro, tampoco juega Nacho Fernández, la duda Domingo o Andrade para reemplazar a Alessandro. ¿Y de Boca? Y Iván Rossi va por Fernández. Y Boca va a jugar aparentemente con varios suplentes, aunque no tantos como se pensaba, porque el partido se adelantó al sábado. O sea que puede jugar, probablemente algunos titulares jueguen, y de todos modos puedan estar el miércoles por Copa Argentina. El muchacho este, cuñado de Devido, que está prófugo, que lo buscan por contrabando, el hermano de la esposa del ex ministro, tiene antecedentes bastante complicados, porque ya tuvo una causa por contrabando donde participó en negocios de Ricardo Jaime y de Rudy Ulloa. Es decir, ya viene con antecedente, ¿no? También tiene una causa por evasión tributaria, producto de la quiebra de una empresa que explotó y que explotaba en su momento la señal local del único canal de cable de Río Gallegos. Y como ustedes saben, estuvo casado con una BD, con Celina Rucci. El cuñado de Devido, que está siendo buscado por la justicia, que se lo conoce como Mono, el Mono Minichelli, ha desaparecido de los lugares que frecuentaba, lo están buscando, porque era el que facilitaba las vinculaciones con el gobierno para la organización esta de contrabandistas, donde hay 11 pedidos de captura. En esta causa, que está prófugo, desde el martes, donde ustedes ya saben, como quedó dicho, está preso, entre otros, el jefe de la aduana. Bueno, según se sabe, Minichelli sería socio de Carlos Oldemar Barreiro Laborda, que fue detenido, un empresario paraguayo que fue dueño de la firma Lockjaw, que Maradona solía sacarse fotos con él, ¿se acuerdan? Al que se lo conoce con el alias de Cookie, y que se presentaba como el asesor titular de aduana, y que era, decía él, el asesor de Gómez Centurión. En los años 90 fue dueño de la productora televisiva de Canal 2 Producciones, que explotaba la señal local del único canal de cable de Río Gallegos, como le decíamos, y por la quiebra de esa empresa, que se había beneficiado por la pauta oficial del gobierno provincial de Néstor Kirchner, tuvo una causa en su contra por evasión fiscal. Siempre estamos hablando del hermano de la esposa de Devido. Bueno, en la última década abrió un restaurante junto con su esposa en pleno Palermo Hollywood, y en el año 2009 la revista Noticia contaba que había cerrado el restaurante porque no funcionaba, y su ex esposa, Rucci, dijo que su marido era un especialista en quiebras. En el 2014, Celia Rucci, ganadora del Bailando por un Sueño del año 2007, lo criticó en el programa El Diario de Mariana, y ante la pregunta de que se sabía de su ex había sido asesor del hoy preso Ricardo Jaime, el presunto testaferro Manuel Vázquez lo nombró en su declaración indagatoria, y si tenía negocios con Rudy Ulloa, el ex chofer y confidente de Kirchner, que terminó siendo próspero empresario periodístico en Santa Cruz, Celina aseguró que no conocía la procedencia del dinero que ganaba su esposo. Yo sabía, dijo en aquella oportunidad, que él era asesor y lobista, pero no lo andaba preguntando detalles ni le pedía papeles de las compras que él hacía. En fin, estamos hablando de un muchacho que tiene sus averías y sus antecedentes y sus huellas digitales impregnadas con antecedentes de contrabando, de quiebras y demás, y que sería el facilitador de este grupo de contrabandistas y sus vinculaciones con la administración kirchnerista. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. 4 minutos en Buenos Aires, tiempo inestable, 17 grados 2 la temperatura, problemas en todas las líneas férreas. a las 3 de la tarde en el Salón Delia Parodi serán recibidas las organizaciones sociales, la corriente clasista y combativa, Barrios de Pie y las economías populares, por varios legisladores de distintos partidos políticos. A las 5 de la tarde el mismo grupo se hará presente en la CGT. Se trata de buscar que se transforme en ley por parte de los diputados un proyecto para que 1 millón de personas tenga empleo y además que los informales en la economía tengan también movilidad en el sueldo similar al salario vital y móvil de los que tienen trabajo. Sin mayores acuerdos se hizo el asado en el Club Independiente de Lobos, donde 50 intendentes del peronismo de todos los sectores hablaron de unidad, pero mientras tanto se pugnaba para saber cuál de los grupos que allí estaba presente podía captar mayor atención en los discursos. 20 oradores, un rico asado, un buen helado, buenas noches y otra cosa. Se pone en circulación hoy el billete de 200 pesos. El presidente del Banco Central, Federico Schuschnigger, presentará hoy el nuevo modelo de 200 pesos durante un acto que tendrá lugar en la sede de Ecocentro en la ciudad patagónica de Puerto Madryn, donde se espera también la presencia del gobernador de Chubut, Mario Das Neve, el titular del Central, quien pronunciará un discurso en esta oportunidad de lanzamiento del nuevo billete. Estará acompañado por otros funcionarios del ente monetario y la ceremonia comenzará a las 11 de hoy, dijeron fuentes del Banco Central. El nuevo billete integra la familia de los animales autóctonos de la Argentina, como han denominado esta serie de nuevos billetes en el Central. La invitación oficial enviada por el Banco Central de la República Argentina lleva el siguiente texto: el evento, que contará con su presencia del presidente del Banco Central, doctor Federico Schuschnigger, tendrá lugar el próximo miércoles 26 de octubre a las 11 en el Ecocentro Mar Patagónico, ubicado en Julio Verne 3784, Puerto Madryn, provincia de Chubut. La presentación ha generado cierta expectativa, pues es la primera vez que se mostrará el nuevo billete impreso, que se había generado un fuerte discusión ya que la figura de la ballena estaba al revés, un error que fue reconocido poco después por el ente monetario, y supongo que lo habrán cambiado, y que la pobre ballena, que ahora va a valer 200 pesos, habrá quedado bien para la historia. El HSBC abre las puertas del banco el sábado para consultas y apertura de cuentas de los evasores. ¡Viva el blanqueo de capitales! Premio a los irregulares. Trabajemos el sábado. En una decisión inusual, por ahora única, y que requirió una autorización expresa del Banco Central, el HSBC abrirá el sábado 23 sus sucursales para atender consultas y trámites vinculados al blanqueo de dinero en efectivo. ...8:08 a.m. Se calcula que en menos de una hora el ferrocarril Sarmiento podría empezar a funcionar. Sergio Massa y Pichetto tuvieron una reunión donde se pusieron de acuerdo por el tema Gil Carbó, y también asistió Graciela Camaño a esa reunión y hubo otros representantes presentes para ponerse de acuerdo en un futuro acerca de la situación ante el retiro del pliegue por parte del oficialismo para tratar el tema que le daba poderes a la doctora Camaño, y ahora no se presentará hoy en discusión. El deporte por Belgrano. En Boca, Guillermo Barros Echeloto reservará titulares para el partido con Temperley para tenerlos en mejores condiciones en el encuentro con Rosario Central de mitad de la semana próxima por Copa Argentina. Pero como el encuentro con los celestes se adelantó para el sábado, podría ingresar alguno de los titulares que antes pensaba reservar, entre ellos Carlos Tevez. Probaron a Darío Benedetto y piensan que puede llegar a tiempo para jugar el partido de Copa Argentina. Para ese encuentro, a jugarse en el Kempes de Córdoba, fue designado por sorteo el árbitro Patricio Lustó. En Independiente, la dirigencia busca hacerse el pase de la totalidad, el pase, el 100% del juvenil Ezequiel Barco. Hoy se conocerá el anuncio por el cual Independiente va a quedar definitivamente fuera de la Libertadores 2017. Aseguran que van a oficializar que Atlético Tucumán, como mejor tercero del torneo anterior, quede con la plaza extra que otorgó a la Argentina la Conmebol. El rival de Independiente del próximo fin de semana, Gimnasia. Luego del lunes libre, el plantel trabajó ayer por la tarde de cara al choque del fin de semana. El foco del cuerpo técnico estuvo en el tema de los lesionados. Se sigue de cerca el volante Ramiro Carrera, quien no pudo terminar el encuentro pasado por una molestia en el aductor. Sebastián Chirola Romero pinta como posible titular para ese partido. En Italia, fecha de mitad de semana, el Génova le ganó al Milan 3-0 con goles de Ninkovic, Cuca y Pavoletti, expulsado en el perdedor el defensor argentino Gabriel Paleta. Hoy sigue la fecha con 8 partidos. Se destaca la presentación del puntero Juventus, que recibe a Sampdoria. El escolta, o el otro escolta, la Roma, va a visitar al Sassuolo. Y el Napoli recibe la visita del Empoli. Amistoso internacional, en este caso la Supercopa de Cataluña, fue victoria del Español de Barcelona sobre el Barcelona, que jugó con totalidad de suplentes. 1-0 ganó el Español con gol del colombiano Felipe Caicedo. En el hockey sobre césped, el seleccionado argentino masculino, los Leones, campeones olímpicos, le dan lo que se dio a conocer como revancha, aunque no lo es en realidad, en un partido amistoso a la selección de Bélgica, la que batió en la final de los Juegos Olímpicos. Hoy van a jugar entonces un amistoso en Bruselas, Bélgica y Argentina, en el hockey sobre césped. En el tenis internacional, el Challenger de Lima, 4 de los 8 argentinos que jugaron ayer pasaron de ronda. Máximo González, el tandilense, que viene de ganar el Challenger de Santiago, derrotó al chileno Nicolás Jarry 6-4 y 6-1. También pasó de ronda el de Chascomús, Carlos Berloc, que venció al brasileño João Pedro Sergi 6-1, 6-1. Pasó de ronda el porteño Andrea Colarini, con victoria sobre el portugués Pedro Sousa 4-6, 6-4. Estaba por comenzar el tercero cuando se retiró por lesión el jugador europeo. Y también pasó de ronda el porteño Guido Andreozzi, que le ganó al marplatense Horacio Ceballos 6-2, 4-3 y retiro del marplatense. Quedaron eliminados, además de Ceballos, el bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker, perdió con el brasileño Rogério Dutra Silva 6-2, 6-7, 6-3. También eliminado el porteño Facundo Mena, perdió con el francés Matías Burque 6-2, 6-3. Y el cordobés de Río Tercero, Juan Ignacio Londero, que perdió frente al noruego de 17 años, Casper Ruud, que le ganó 6-2 y 6-1. Hoy se presentan numerosos argentinos en el torneo, desde no antes de las 10 de la mañana. Máximo González frente al brasileño Andrea Ghem, Andrea Colarini con el brasileño Rogério Dutra Silva, Carlos Berloc frente al chileno Hans Podlipnik, no antes de 14:30 el rosarino Renzo Olivo, reciente ganador del Challenger de Buenos Aires, enfrenta al brasileño Guilherme Cresar, no antes de las 16, otro rosarino Facundo Bagni frente a Matías Burque, y no antes de 19:30 el correntino Leonardo Mayer frente al belga Arthur de Griff. En el 123 abierto de Orlingham de Polo, hoy en la segunda jornada, esto se juega en dos sedes. En la zona A van a jugar en Pilar desde las 14 el Paraíso con Cría Yatay, y desde las 16:15 el último campeón, la Dolfina, frente a la Guada Las Monjitas. En exterior, en Caracas, se viven horas de tensión porque la oposición llamó a tomar Venezuela en las distintas ciudades del país, y Caracas es el epicentro de lo que puede ocurrir. Mientras tanto, el enviado del Papa, que es el embajador que está ocupando el lugar en la Argentina y que fue enviado en secreto el fin de semana para terciar, se encuentra ante inconvenientes porque la situación se va tensando hora tras hora. Vamos por partes. La pregunta concreta fue, ¿va a haber reunión? Si va a haber la reunión, ¿cuándo se Washington. Mire, en el comunicado de la mesa que emitimos anoche y que fue leído además hoy en su rueda de prensa a las 11 de la mañana por el hermano Enrique Capriles Radonsky, se cuestiona el lugar de la reunión, no se cuestiona la fecha, se cuestiona el lugar de la reunión. ¿Por qué no la isla de Margarita? Porque desgraciadamente la isla de Margarita ya no es un destino turístico perfecto, lleno de vuelos o posibilidades de traslado y de comunicación, no, es un lugar donde no hay acceso fácil y donde sería muy fácil, muy sencillo para el gobierno obstruir la labor de los medios de comunicación. Por eso estamos planteando que esta reunión se produzca en Caracas. La oposición venezolana pide que la reunión se haga en la capital y no en la isla Margarita, porque dicen que allí entonces puede controlar la gente de Maduro quiénes van y quiénes no van. Sigue la situación no muy clara. Ayer se manifestaron los defensores del gobierno, hoy en las calles de Venezuela estará la oposición y se teme lo peor. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos, Roberto Fernández, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buenos días. ¿Hola? Sí, ¿quién es? Buenos días. Mónica de Quilmes. Lamento decirte una cosa mala, pero no tengo más remedio porque el otro día también una señora se quejó. Las grabaciones que pasás hace un ratito no se entienden nada. Discursos que pasás de Perón y Evita no se entiende nada. Antes de ayer pasaste un discurso con media hora. Vos poné la radio y vas a ver que no se escucha bien. Me da lástima porque paramos toda la oreja y no oímos. Bueno. A lo mejor es el sistema. A veces cuando hablas con un interlocutor, él se oye perfectamente y a ti no se te oye poquito, mucho poquito menos. Lo Yo, siento señora. Mucho. ¿Quién está? Buongiorno, Michele, la autora del Espejo, el programa médico del doctor Favaloro, etcétera. Mira, me tienen putrefacta los de Vido, Jaime, etcétera, los de Banuche, Garfunkel y sus socios, los Weiss y todo Tutti y Fiocchi, que dejaron mucamas y periodistas en la calle. Tenemos un estatuto del periodista que creó Perón, dije. El lunes me gané en una rifa el libro de Miguel Grinberg, Premio Nobel Global Naciones Unidas, de título Nuestro Futuro Indómito. No pude decir ayer, porque me quedé atentamente escuchando el programa. Hace rato que pedí que pasaran Amor y Control de Rubén Blades o Blades. Y hace dos días me encontré con Marta Marín y me contó quién fue el secretario de Eva Duarte de Perón y muchísimas cosas más. Más reuniones los domingos con mujeres brillantes, psicólogas, poetas, etcétera, etcétera. Un beso bioceánico. Y fíjense que habían prometido invitar al titular del ANSES para hablar de la reparación histórica. Un beso a todos. ¿Quién está? Buen día, Miguel. Eduardo de Tristán Suárez. Bueno, estaba escuchando esta mañana a las 6 tu comentario y hacías referencia a este personaje, este delincuente, que sí es verdad que chocó un auto totalmente alcoholizado con champán, dijiste vos. Sí, sí. Estaba tomando champán en el momento que chocó. Bueno, perfecto. Me parece, así como defiendo a Macri, y no dejo de ser peronista por esto, Miguel, ese tipo automáticamente el presidente lo tiene que echar, ya lo tiene que echar. Bueno, porque tiene que es un delincuente. Frigerio, ni siquiera se tiene que meter el presidente, ¿no? Bueno, viejo, pero el que lo contrató, Frigerio, haya sido quien fuere, bueno, le tiene que dar, que se tiene que ir ese tipo, no puede estar más. Y referente a Seiza, te digo lo siguiente, Alejandro Granados es el último mandato que tiene, supuestamente va a quedar el hijo. No creo que tenga ni la más mínima capacidad que tiene el padre. Hasta ahora sigue siendo Ezeiza, se defectos y virtudes, un excelente municipio. Viejo, gracias por todo, que Dios te bendiga. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Era hora 8, 19 minutos, 17.6 la temperatura en Buenos Aires. Gestión Mario Ishii. Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, secretario general. Títulos oficiales. ¿Sí, quién es? Luis de Clego habla. Buenos días, Miguel. Tenemos que tener en cuenta quiénes son los que nos gobiernan cuando votamos. Fíjese el delincuente este borracho tomando champán como chiste, como risa. Y fíjese que la semana pasada a dos indigentes que fueron y llevaron desde arriba un mostrador 200 pesos, ahora lo llevan a juicio oral. Este delincuente, se le pasa el pedo y después todo sigue igual. Tenía que ir directamente en cana y chao, listo. Ese tenía que ser el ejemplo de la justicia, meterlo preso y listo, y echarlo directamente. Porque si no, ¿qué podemos pensar nosotros como sociedad? ¿Quiénes son los que nos gobiernan a nosotros? ¿No es cierto? Y fíjese que este gobierno gobierna con plata prestada. Y Perón hacía lo contrario. A Perón le pedían plata. ¿No es cierto? Porque Perón decía que si piden plata es pan para hoy y hambre para mañana. Y dicho y hecho. Y fíjese el fútbol. ¿No? Como decía un oyente, el fútbol es pasión de multitudes. ¿No es cierto? Porque la pasión nuestra es el fútbol. Yo le digo porque yo jugué al fútbol, así que por eso, y el fútbol me encanta. Pero el fútbol hoy por hoy es plaga. Lamentablemente, hoy el fútbol es una plaga para la sociedad. Es incombatible. Van a pasar gobierno tras gobierno y va a seguir igual. Barras bravas, droga, corrupción. Todo está metido en el fútbol porque es una plaga. Es una plaga. Y los intendentes que se reúnen hablan de Perón, hablan de Evita. La otra vez, el 17 de octubre, que van a juntar a Eva Perón con Perón. Todo verso, todo mentira. Todo mentira. Después, cuando tienen que hacer, uno agarra para allá, el otro para acá, y gana el gobierno de turno. Ahora Macri está sacando, ya va a sacar ventaja de vuelta. ¿Por qué? Porque están todo desparramado. Uno quiere ser más que el otro y así. Muchas gracias por escucharme. Adiós. ¿Quién es? Hola. ¿Hola? Hable. Sí, buenos días. Jorge de Matanza. No, referente a lo que decía Perón, de que debemos tener una comunidad organizada. Habla de organización. Organización es orden. Lo que no tenemos nosotros es orden. Justamente lo que le está faltando al país. Porque no podemos tener jueces que no cumplan con la ley, que sean unos privilegiados, que tengan una situación totalmente anómala con respecto al resto de la población, o sea, un régimen especial, pero que a su vez son fuertes cuando sirven al gobierno de turno. Si no, no son fuertes, son amenazados, tocados, en fin, no sirve. Si no hay justicia, justicia es equilibrio, si no hay equilibrio en la sociedad, no podemos seguir. Evidentemente Macri no quiere hacer eso, porque no sigue la misma tónica de todos los demás gobiernos anteriores. Por eso tenemos que pensar a ver cómo podemos hacer, contribuir de alguna manera para que esto se cumpla. Tener un organismo, una institución que legisle a los jueces para que los jueces hagan cumplir la ley. Si no se cumple la ley, como decía Perón, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Muchas gracias. ¿Quién es? Hola, sí, buen día. Oscar de Lanús. En la esquina de Pasco y San Eduardo había un monumento de Perón y Eva Perón, que teóricamente el intendente de Lomas dice que es peronista, y está a 50 metros de la delegación Loma de Zamora y lo sacaron a miércoles. Eso quería hacer. ¿Eso es en Lomas? En Loma de Zamora, sí, justo en la esquina de Pasco y San Eduardo. En la puerta, en la esquina de la ferretería había un monumento de Perón y Eva Perón que hacía como 10 años que estaba. Ahora, hace poquito que fui a la casa de mi hija y lo volaron. Quedó nada más que la estructura. El torso de Perón y de Eva Perón voló. Muchas gracias, Rensis. ¿Quién es? Sí, buenos días, Julio de Vicente López. ¿Qué dice, Julio? ¿Cómo le va a usted? Está vivo, eso es importante. En Vicente López no queda mucho vivo. No. Primero, adherir a lo que dijo el editorial. Pero yo que lo escucho de hace muchos, muchos años, venimos repitiendo lo mismo, ¿vio? Es una sociedad que está descompuesta, que no hay un estamento de la sociedad que pueda salvarnos. Eso no quiere decir que no haya gente buena y capaz en cada uno de los estamentos, pero que nunca va a llegar. No quiero hablar de política, le voy a hablar de la pelota de tiento. La primera pelota de tiento me la dio la Fundación. En aquella época era más difícil jugar al fútbol. ¿Me escucha? Sí. Porque la pelota, como bien dijeron ustedes dos, picaba mal, con lo cual tenía que ser mucho más habilidoso uno para poder dominar el esférico. Cuando jugamos con la Pulpo número 5 en la calle, empedrada. No, la pulpo era de goma. Era de goma, pero cuando jugábamos con la Pulpo en la calle, ¿no es cierto? También picaba mal. Y cuando jugábamos en los potreros, también picaba mal la pelota. Con esto quiero decirlo, que hay menos habilidosos ahora en el fútbol. ¿Me entiende? Ahora hay más corredores que habilidosos. Hay más atletas, porque antes se criticaba que no teníamos estado físico, que nos perdíamos con los europeos por eso. Bueno, ahora hay súper atletas y sí, muy poca capacidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. ¿Eh? Sí, claro. Bueno, gracias. Chao, chao. ¿Quién está? Miguel, aquí desde Estudios. Y decía, importante reunión se dará hoy en la Cámara de Diputados por la crisis porque peligran más de 300 estaciones de servicio y más de 4.000 empleados afectados. El tema combustible será tema hoy a las 10 de la mañana, pero tenemos en línea, quien está yendo ya para el Congreso, a Juan Carlos Basílico, presidente de la Federación de Entidades de Combustibles. Ya lo dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. ¿Qué dice Basílico? Buen día. Buen día, Juan. Bueno, estoy preocupado y supongo que le pasará a todo el mundo, primero porque se anuncian nuevos aumentos de la nafta próximamente, y por otro lado la diversidad de precios que hay entre la ciudad y el interior, ¿no? Sí, exactamente, eso lo venimos trabajando ya hace 3 o 4 meses con nuestros asesores, porque vemos una injusticia que de un lado la provincia de Buenos Aires sea más caro que la provincia de La Pampa. Entonces hay estaciones de servicio que seguimos con este camino, van a cerrar. Y hay 4.000 puestos de trabajo que se van a ir a la calle. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Y ocurrió porque salió la ley esta 27.209, que lo sacaron el gobierno que se fue, y se empezó a aplicar con el gobierno de Macri. Entonces nosotros empezamos pero, a tener... Pero perdón, ¿esa ley que a qué se refiere? ¿A libertad de precio? No, no, la ley es que fue provincial, que la sacaron para favorecer algunos y perjudicaron a muchos, que es el problema que tenemos nosotros. Sea un poquito más claro para que el oyente pueda entender. Es decir, ¿hay una ley provincial que favorece y perjudica a quién? No, perjudica a la provincia de Buenos Aires. Todo el límite que tenemos con La Pampa, sí. de lo que La Pampa está vendiendo 3 o 4 pesos menos el litro. ¿Pero porque tiene mayor tributo en la provincia? No, porque le bajaron el ITC, el impuesto. Es el tema. ¿Eh? O sea... A ver si nos entendemos. ¿En la provincia de Buenos Aires se paga más impuestos que en el resto porque le bajaron al resto o porque aumentó la provincia? No, la provincia no aumentó el impuesto. A nosotros le bajaron. Exactamente. Ahora, ¿y por qué no hay una equidad en esto? ¿Cómo? ¿Por qué no hay equidad? Y bueno, porque son las cosas que se hacen por ahí apuradas, ¿viste? No se pensó. Para favorecer a algunos y perjudicar a muchos. ¿Y ahora con quién se van a reunir? ¿Con quién se van a juntar ahora? No, lo vamos a juntar con el doctor Pedrini, que es el presidente de la Cámara de la Nación, en la parte de presupuesto. Y bueno, ya hemos hablado con el doctor Alegre, el doctor Negri, y bueno, están todos preocupados. A nivel provincial también hablamos con la gobernadora y el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, nosotros vamos a plantear, hicimos todo un estudio, a mostrarles a los diputados de la Nación los estudios para que vean dónde está la equivocación, dónde se vende de un lado y dónde se vende del otro. Dígame, ¿cuándo cierran las paritarias con estaciones de servicio? Porque tengo entendido que hubo un acuerdo por los aumentos con los trabajadores de las estaciones de servicio, por un lado, pero por el otro lado, lo que no se sabe cuánto va a costar la materia prima que se trabaja, que es la nafta o el combustible en general, y a lo mejor estamos hablando de un tema que por ahora no se plantea, pero que se puede plantear como problemático. ¿Ustedes cuándo cerraron la paritaria? Nosotros ya cerramos las paritarias. Sí, sí, pero ¿cuándo fue? Y hace ya más o menos 15 días. Ajá. ¿Y el porcentaje de aumento cuál fue? El 18%. 20%. ¿Y ahora con el bono de los privados ustedes están en condiciones de pagarlo? No, nosotros no, porque tenemos el aumento salarial. No entramos con el bono nosotros. Ajá. Lo que, lamentablemente, hay otras federaciones que todavía no arreglaron, pero van a tener que arreglar. Porque el sindicato, el aumento está, fueron por 6 meses, que se venció ahora en octubre, y bueno, había que sentarse a negociar. Y nosotros nos sentamos siempre una o dos veces con el sindicato, hablamos y no damos tantas vueltas, porque el empleado tiene que estar bien. El expendedor, nosotros lo estamos defendiendo para que sea bien, y a su vez el expendedor. No, le hago esta pregunta porque como justamente el responsable del sindicato de estaciones de servicio integra el triunviro de la conducción de CGT, ¿en qué condiciones está cada uno de los gremios? Es importante saberlo. O sea, usted dice que el acuerdo que tienen con estaciones de servicio llega hasta fin de año y que ustedes no van a pagar el bono. Nosotros no, nosotros vamos a pagar el aumento, ¿sabes? A partir de... No, el aumento sí, del 20%. Bueno, no, y ahí se contempla toda la posibilidad, ahí está, no, toda la posibilidad cubierta. Escúcheme, no diga el 20, es el 18%. Sí. Acordado por nosotros. Sí. Entonces, bueno, no tenemos bono porque nosotros, el bono no va con nosotros. Está bien. Lo que pasa es que todos van a arreglar. Tiene el sindicato, el obrero de estaciones de servicio, SOGIPE, tiene varios convenios, ¿no es cierto? Tiene el 521, el 371, el del gas, bueno, se están sentando con cada uno. Nosotros, con Luis Machoni, siempre hemos sentado y hemos visto el, sí, digamos, la parte económica del país, y bueno, le hemos aumentado. Nunca tenemos problemas nosotros. Hay otros que siempre tienen problemas, y al final siempre firman. Porque no, ahora, Basílico, ¿cuántas estaciones de servicio cerraron? ¿Cuántas cerraron? Sí. Mira, lo que es el país, más de 3.000. Sí, es un montón, ¿no? Montón. Y la, si vos y ustedes andan por la ruta, cualquier ruta del país, van a ver, nosotros hicimos los muertos que han cerrado y nadie se preocupó. Sobre todo las estaciones de servicio sin bandera, ¿no? Exactamente. No, lo que pasa es que la compañía te saca la bandera y después como blanca te venís perdiendo menos, hasta que bajas la bandera. Y bajaste la persiana y te vas a tu casa. Entonces no queremos nosotros. La federación está trabajando a nivel provincial, tenemos 2 personas en la parte sur de la provincia de Buenos Aires y 2 personas en la parte norte, trabajando, viendo qué necesita el emprendedor, ayudándolo, de qué manera podemos trabajar. Por eso que estamos en este tema. Nosotros no podemos permitir que sean otras 300 estaciones de servicio más. Para eso está la Cámara de Expendedores de Combustible, para defender al compañero, ¿viste? Bueno, esperemos a ver cómo le va en la Cámara. Yo pienso que lo va a ir muy bien porque, viste, vamos con todos nuestros estudios que hicimos, arrancamos un año estudio, el 15 de julio de 2015 al 15 de julio de 2016. Ahora, ¿qué le decimos y vamos a la gente? Con todos los números. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Que prepare el monedero y la billetera para 18 pesos el litro de la super o no? No, mira, yo pienso el aumento de combustible, pienso lo que dijo Aranguren y dice, digamos, la parte de gobierno. No hay que aumentar el combustible. Estamos a 60 días que la gente empieza a viajar. Y aumentamos el combustible, aumenta todo de la canasta familiar. Sí, claro. Entonces, ahora, los primeros 6 meses aumentó el 31%, ¿no es cierto? Entonces, la idea sería, bueno, que aumente después de fin de año, que la gente ya pueda irse de vacaciones, el presupuesto. Pero si empezamos a aumentar la vuelta, otra vez se vende menos combustible, tenemos que aumentar los sueldos. Ahora, en este momento, la estación de servicio está vendiendo un poquito más, porque pasaron el simbrazo del 31%. Entonces, de esa manera, que digamos entre 60 días más, 90 días más, y después se verá la inflación para el 2017 como es. Bueno, los saludo, que tengan suerte. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, una pregunta que era interesante porque uno de los integrantes del triunviro se sienta a discutir el bono para los trabajadores, pero resulta que su sindicato no va a tener bono, que es estaciones de servicio. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Es la hora 8, 15 minutos, 17 grados 6 la temperatura. Estoy hablando de Acuña, el responsable de estaciones de servicio, que arregló un aumento, como ustedes escucharon, al empresario, y por lo tanto, ellos no van a cobrar el bono de fin de año. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Qué decís, Diego? ¿Qué novedades tenés? Hoy cumple años, 69 años, Hillary Clinton. Hillary Rodham Clinton nació en Chicago el 26 de octubre de 1947. Es la actual candidata por el Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones que se van a realizar el próximo mes de noviembre. Es la primera mujer candidata para obtener este estatus de presidente por uno de los partidos más importantes de los Estados Unidos. Se fue la 67ª secretaria de Estado de los Estados Unidos del 2009 al 2013. Senadora junior representando a Nueva York del 2001 al 2009. Primera dama de los Estados Unidos del 93 a 2001. Y también había sido primera dama de la gobernación de Arkansas de 1983 a 1992. Hoy cumple 69 años y es la posiblemente primera mujer presidente en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, están negociando con la PDEFA para ver si logran destrabar el conflicto al mediodía y se normalizan los ramales ferroviarios. Están en negociaciones. Más vale tarde que nunca, el Ministerio de Trabajo se acordó. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, buenos días. Hola Miguel de San Miguel. Lo que quería decir es, ¿cómo se llama estos insultos y estas malas palabras que le dice el líder presidente hacia la autoridad máxima de un Estado? ¿Cómo se tomaría qué se tendría que hacer con una persona que agrede tanto a una autoridad máxima? Sí, lo primero que habría que hacer es darnos cuenta del como no hay palabras buenas y malas, ni malas palabras ni buenas palabras, sino la intención en el uso de las palabras. Y lamentablemente en los medios de comunicación se incentiva a que la gente utilice un vocabulario de palabras que son ofensivas. Entonces cuando las dice cualquiera, y sobre todo cuando la investidura de un presidente o de quien fuere, parecerían que no pasan de largo porque están acostumbrados a escuchar a cualquier comunicador o a cualquier persona, a cualquier locutor, decir una palabra OCS sin que pase nada, ¿no? Otra cosa más, no es casualidad que una persona tenga tantos familiares en un solo lugar del Estado. No, es evidente que él utilizó las vinculaciones políticas para que se nombren a sus hijos, pero aparte hay otro dato. El hijo era dirigente gremial. El tema es averiguar si ya entró con el cargo de delegado gremial o se hizo después de delegado gremial, que es lo que corresponde, y ver porque yo no sé si se le puede exigir el secundario para determinados cargos o para otros no. Hay que ver, lo cierto es que por lo que él cobraba, aparentemente tendría que entrar dentro de personal calificado que no estaba habilitado porque no tenía el título secundario. Según dijo el propio hijo de Delia, él no mintió, dice que dijo que tenía materias previas de primer año, segundo año y que no había aprobado el tercero, y con eso entró. Al ser delegado gremial, además lo cubre una ley. Por eso sería interesante saber cuáles son las condiciones. Debería informar un poco el ANSES concretamente de qué manera entró y cómo fue contratado o cómo fue incorporado, ¿no? Lo que sí tengo entendido que en el Estado, cuando hay un familiar que se va, puede entrar un familiar. Eso sí, ¿no es cierto? Creo que es así el tema, ¿no? ¿Cómo? Que cuando se va un familiar y queda lugar, sí se puede entrar un familiar. No, hay, Estado, ¿no? Hay algunos... por ejemplo, en algunas cosas se legisla, incluso hubo la vez pasada una petición de un concejal que pedía eso. Hay lugares donde son hereditarios los lugares. Por ejemplo, antiguamente en los ferrocarriles, cuando eran del Estado, el padre dejaba una vacante en el ferrocarril y cualquier hijo tenía derecho a tener la opción de una vacante ferroviaria, por ejemplo, ¿no? No es que se mantenga ahora, pero digo, hubo lugares ahora... que existió. Bueno, y hay lugares donde se guarda justamente el puesto por tradición familiar. Ahora, esto no quiere decir de que uno cuando llega al gobierno tenga que poner al novio, a la hermana, al primo y al amigo. ¿Quién es? Hola, de Rensis. ¿Quién es? ¿Qué tal? José Luis de Banfield le habla. De Rensis, un temita. Lo de este chico que chocó el auto oficial tomando champán, ¿es sí. un niño en pañales al lado de lo que el daño que le ha producido este Andrés Caputo con el tema de la compra de dólar a futuro? No nos olvidemos de eso. Claro, pero a Caputo o a Quintana, que también participó de eso, sí. lo tiene que procesar la justicia. Esto es un hecho, una infracción de tránsito que se pone mucho más en evidencia. Entonces yo creo que este chico... hay 28 años, un cargo jerárquico importante en el Ministerio del Interior, hay que apartarlo de ese cargo, hay que sacarlo de allí, porque además no solamente estaba viajando tomando champán, sí. sino que estaba manejando ebrio, la prueba de alcoholemia dio arriba de lo que correspondía, sí, pero por el otro lado, sí. es una demostración sí. del abuso de poder. Tal cual. En los dos casos, el que usted dice sí. y en este. El otro sí. es mucho más perjudicial, seguramente. Sí, para pero los dos para casos deben ser reprimidos. Lo que pasa es que el otro hay que esperar un juicio judicial. Aquí está en la evidencia. Sí, tal cual, tal cual. Pero no que se vaya a la casa de Renzi, ¿eh? Hay que procesarlo y que pague todos los daños que ha producido. Y con su bolsillo, ¿no? Con el bolsillo debería, del pueblo. Debería ser así. Yo creo que debería Laura Alonso sí. actuar con urgencia, cosa que no con creo urgencia, que haga. Con urgencia, tal cual. Y también algún fiscal debería actuar de oficio. Tal cual, tal cual, tal cual. Esperemos que pero eso pase. Pero vivimos en el país de la maravilla. Sí. De Renzi, punto aparte. Ayer, o no, ayer no, estos días que me fui después de salir de mi trabajo, de mi jornada laboral, yendo a casa, yo siempre escucho la radio. Escuché, estuve cambiando el dial y puse con el periodista Babi Checopaz. Sí, no es periodista, es actor. Diciendo insultos contra nuestro querido Papa peronista. La verdad que todo mi repudio. No puedo contestar lo que no sé, sí. y en todo caso tiene que llamarlo a él y decírselo a él. Sí, sí, tal cual. ¿Ah? Es un muchacho que tiene mi pero desde aquí radical, todo mi repudio. Yo sí lo escuché y de aquí todo mi repudio. Chao, viejo. Hasta luego. Gracias, Renzi. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. Hable. Sí, Rosario Villa, perdón. mi tío trabajaba en la Unión Telefónica y cuando se nacionalizó que llegó a jefe, pero no tenía estudios y era técnico por idoneidad, o sea, le pagaban igual que un técnico, estaba igual que un técnico por la antigüedad que el tipo tenía y por lo que él sabía, pero era idoneidad, nunca fue técnico. Y en esos casos, ahora no sé cómo se llamará, puede ser oficial de primera, de segunda o de cuarta. Pero hoy es técnico con título, si no, no es técnico. Y ese es el asunto. Hay tareas que por ahí la puede hacer un barrendero, no hace falta que sea técnico en la escoba. Yo pienso que el asunto por es... Por eso digo, no sé las funciones que fue a cumplir y si se exigía para eso la preparación secundaria. Bueno, pero el técnico ya tiene una categoría más. Yo trabajé en fábricas haciendo tareas de técnico y sin embargo el técnico tiene un plus por título, haciendo el mismo trabajo... Tiene un plus por título, pero no es técnico, idóneo. El Estatuto Profesional del Periodista, por ejemplo, ¿sabe qué pide? No. Sexto grado aprobado. Claro, es el Estatuto Antiguo, sí, está bien. Entonces, No, digo esto porque como el abogado de Cristina el otro día salió a decirle que la nata muestre dónde estudió y demás, no hace falta, el periodista no hace falta que sea de escuela. Los que somos egresados de escuela hemos tenido una lucha muy fuerte porque no aceptaban la vieja guardia periodista a los estudiantes de periodismo. Bueno, los saludo. Igualmente, gracias. ¿Quién es? Juan Belinier, de Renzi. Esto de que se aumentó todo el sueldo ahí en el Congreso, diputados y senadores, de Renzi, ¿no tienen vergüenza? ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? Me enteré de eso, de Renzi, que se aumentó tanto como la vicepresidenta, jefa de senadores, y Monzó de diputados. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo fue eso? Quizás hace una semana, ya me enteré hoy, hace una semana de esto. ¿Que se aumentaron el sueldo? ¿Cómo? ¿Hace una semana que se aumentaron? Se aumentaron el sueldo de Renzi. Yo lo, ¿Pero quiénes aumentaron el sueldo? Fijarse y haber confirmado. ¿Los senadores y diputados que se aumentaron el sueldo? Sí, lo que ellos le llaman la dieta, Sí. Eso, ¿vio? Bueno, lo voy a averiguar. ¿Usted la tiene esa noticia? De eso me enteré. Lo voy a averiguar. Lo peor dice que hace una semana, que es una noticia que no había salido en los... no fue informada, no sé si salió en el boletín oficial, tiene que salir en el boletín oficial de Renzi. No, yo primero quiero informarme bien, a ver de dónde salió eso, porque sinceramente sí. No lo sé. Una determinación de la Cámara... Eso, y como le digo, es una, eso lo escuché, usted lo puede decir para confirmarlo. ¿Pero a dónde lo escuchó? Se llama, en una página se llama urgente24.com. Ah, lo leyó en urgente24. Sí, ¿la conoce la página de Renzi? Sí. Sí, bueno, ahí lo leche. Lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Sí, de Renzi. ¿Quién es? Sí, Hugo de Villa Urquiza. Quería hacer un comentario acerca de algo que leí en el diario El País de España hace 2 años atrás, donde decía, el alcalde de Buenos Aires, en aquel momento señor Macri, tenía recaudado 25 millones de euros en adoquines levantados de las calzadas de Buenos Aires. En este momento deben ir más o menos por los 30 millones de euros. Esos adoquines se ven en China, se ven en España y se ven acá en algunos countries. No sé dónde pueden haber registrado esos dineros en la contabilidad del gobierno de la ciudad. Yo me acuerdo que hubo una denuncia en su momento de eso, y incluso hubo ciudadanos que no querían que le levantaran los adoquines. Otros que se tapaban antiguamente con la capa de asfalto, que sacaron el asfalto para buscar el adoquín. Sinceramente no tengo la menor idea cómo se hizo eso, pero supongo que debería depender de lo que manejaba el que hoy es vicejefe de la ciudad y que en aquel momento estaba Santilli, que en aquel momento estaba a cargo de la parte correspondiente al mantenimiento de la ciudad, supongo. Sí, usted sabe que hasta se... Lo escucho muy bajo. Hasta se compraron camiones especiales para el traslado de los adoquines. Y el hecho de echarle una capa de asfalto al adoquín convierte a la casa deja de ser residencial. O sea, pierde un 3% del valor en dólares. Uh-huh. Bueno, de Renzi, muchas gracias. Bueno. Buenos días. ¿Quién es? Señor Miguel Ángel de Renzi. ¿Quién es? Oscar de Berazategui, buenos saludos. Mire, estaba escuchando del programa desde muy temprano y usted hablaba del triunviro, ¿verdad? Entonces yo pienso que ahí hay falta una pata, un cuarteto tiene que ser, y tiene que haber un jubilado representando a nosotros en la CGT. ¿No le parece que sería sensato? No, porque la CGT tiene sus normativas, sus representaciones, su carta orgánica y su forma de ser. Lo que yo creo sí que los gremios deberían tener, seguro, con mayor, digamos, posibilidad de expresión, claro, en cada gremio una rama de jubilados que a su vez participen en los secretariados. Claro, a mí me agrada... Algunos lo tienen y otros no. Me agrada que usted comprenda todo esto, porque no es que uno insista, y nuestro movimiento y nuestro general nos enseñó que nunca hay que tirar un viejo por la ventana todos los días. Perón decía, no es cuestión de tirar todos los días un viejo por la ventana, de vez en cuando sí. Pero usted aporta toda su vida a un determinado sindicato. Y después, cuando llega a su edad, que lo retiran para la jubilación, se desentiende totalmente. Porque el sindicato debería tener cada gremio. Claro, por eso digo que algunos gremios lo tienen. Bueno, deberían tener un área reservada al jubilado y además con participación en el secretariado. Yo no hablo porque en este momento soy jubilado, sino hablo por los jubilados del futuro, porque se ve un panorama sombrío a lo que se viene para la... Sí, pero no la conducción de la CGT. Que tenga, claro, pero que, tenía que involucrarse. Que tenga participación y opinen, sí. Sí, no la conducción de Perón dijo que era la columna vertebral del movimiento. Los que trabajamos y pensamos como peronista toda la vida... tenemos que insistir en esto. Y en cuanto, yo para ser cortito, en cuanto a esto, a reunión de los digamos intendente, me parece que es como el perro que se muerde la cola. Volvemos después a otra vez a lo mismo. Tenemos que pelear, pero patear para adelante. Miguel Ángel, bueno, le pido saludos. Agradecidamente tu, el espacio, Te agradezco, hasta luego. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la Obra Social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. El grupo Clarín, preocupado con el paro ferroviario, no entrevista al secretario general de APDEFA, sino al presidente de Ferrocarriles. Y el presidente de los ferrocarriles, que son las concesiones privadas, estaba hablando de denuncias que han hecho, etcétera, etcétera, porque se habrían tirado trabajadores a las vías para no permitir que pasen los trenes. Un sistema que usaron, por ejemplo, hasta que fueron gremio, los disidentes de la UTA en el subterráneo. Bueno, este tipo de cosas son muy interesantes a apreciar, ¿no? Preguntarle al responsable empresario por qué el personal jerárquico para es interesante. Ahora, sería mucho más importante preguntarle al secretario general del gremio si es cierto que echaron gente y si es cierto que no le reconocerán el encuadramiento sindical. ¿Quién está? Hola, buenos días. Estoy hablando con usted, se me cortó. Es para hacer una consulta, nada más. Yo tengo un amigo que se jubiló el año pasado, ¿no? Y como no le alcanzaba, buscaron un trabajo y lo blanquearon. Este de aquí, a los dos meses cuando fue a cobrar no le pagaban la jubilación. ¿Por qué? Porque estaba blanqueado. Yo me hago esta pregunta, ¿no? Cuando uno que está en la política, llámese presidente o como usted llame, se va, que cobra una pensión o una jubilación, cuando vuelva a ocupar un cargo, supuestamente, ¿no? Y se blanquea, ¿le sacan la jubilación o la pensión porque se blanqueó? No, no puede cobrar el sueldo. Ajá, así que va gratis, a honor, entonces. ¿Todos los que vuelven a la política para ocupar un cargo después que se van, trabajan a honores? No sé si trabajan a honores, pero no deben cobrar un sueldo. La ley no lo permite. Bueno, pero si no, tienen que dejar la jubilación. Ahora, en cuanto a su amigo, dígale que... Bueno, pues si fuera un sueldo, tiene que ir a la ANSES. O únicamente a los que están abajo le sacan. Escúcheme, a su amigo dígale que tiene que ir a la ANSES y decir... No se lo devolvieron, señor. No se lo devolvieron, pero 7 meses después. Yo le hago esta pregunta, ¿le sacan o no le sacan a los políticos cuando vuelven a blanquearse? Pero usted me está escuchando lo que le digo. Sí, le escucho, señor. Dígale a su amigo que vaya al ANSES y que haga la gestión porque no le pueden quitar la jubilación. Es lo que tiene que hacer. Bueno, sí, señor, ya hizo otra gestión y después de 7 meses se la devolvieron. Ah, bueno. Pero yo me pregunto si somos todos iguales ante... No somos todos iguales porque los jueces no pagan impuestos. Pues yo no... Se recortó. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La preocupación del oyente era si los políticos, cuando están cobrando una pensión, una jubilación de privilegio, después cuando vuelven a la función, pueden cobrar las dos cosas. No pueden, no deben cobrar las dos cosas. Si se lo pagan, están cometiendo un delito. Ahora, la pensión o la jubilación no la tienen que perder, lo que no tienen que percibir es el salario nuevo. Lo que pasa es que lo disfrazan y cobran como viático. ¿Quién está? Ana, señor, llamo por algo muy breve. Mientras tanto llega el tiempo de la justicia, si es que llega, el alimento básico de las familias más pobres, que son la mayoría, es el arroz blanco, pelado y pulido, puro almidón, y los fideos blancos de trigo pelado y pulido, que son puro almidón. Las madres pueden comprar suelto y muy barato arroz integral con cáscara y harina de trigo integral con cáscara para hacer nutritivos fideos caseros, tortas fritas, pizzas, pan casero, conteniendo proteínas, vitaminas, minerales, además del almidón. Importante, huertita casera, en macetas, tachos, latas con tierra, hasta en balcones, patios y corredores. Gracias, señor. Adiós, señora. Diego. Hoy cumple 125 años el Banco Nación. El Banco de la Nación Argentina, más conocido como Banco Nación, fue fundado el 26 de octubre de 1891 por iniciativa del presidente Carlos Pellegrini con la ley 2841 y comenzó a funcionar el 1 de diciembre de ese año en la sede central, que está ubicada en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, en lo que había sido el edificio del primer Teatro Colón. El banco fue creado debido al sistema financiero argentino, se encontraba en estado crítico y en ese momento era necesaria la promoción de la agricultura, la ganadería y diferentes actividades relacionadas con el modelo agroexportador que se había iniciado en la Argentina a finales del siglo XIX. El anterior Banco Nacional, que había sido fundado por iniciativa de Nicolás Avellaneda en 1872, había entrado en quiebra. El Banco de la Nación Argentina es una entidad autárquica del Estado, autonomía presupuestaria y administrativa propia, y se rige por las disposiciones de la Ley de Entidades Financieras y demás normas concordantes. Coordina su acción con las políticas económicas financieras que establezca el Gobierno Nacional, no siéndole de aplicación las normas dispuestas con carácter general para la organización y funcionamiento de la administración pública, en particular los actos de los cuales recibe limitaciones a la capacidad de obrar o facultades que le concierne a su régimen específico. Actualmente tiene más de 600 sucursales, no solo dentro del país, sino también en Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay, Venezuela, China, Estados Unidos y España. Hoy cumple 125 años el histórico Banco de la Nación Argentina. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 17 grados hay la temperatura en Buenos Aires, faltan minutos para el último resumen de noticias. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 26 de octubre, día de Santa Paulina en el calendario católico. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Un día como hoy, del año 1926, se fundaba el Club Cipolletti de Cipolletti en Río Negro. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Anticipamos el resumen de las 9. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Se iniciaron gestiones para ver si al mediodía se puede normalizar el servicio ferroviario. Mientras tanto, el presidente de los ferrocarriles privatizados, los concesionarios, hizo declaraciones a la prensa diciendo de que estaban intimando a los trabajadores que cortaban las vías férreas para evitar el normal funcionamiento de los trenes. Alerta en los pilotos de Aerolíneas Argentinas. Puede haber sorpresa en esta semana y se preparan medidas de fuerza por parte de APLA, el gremio que nuclea a los pilotos, por conflictos entre Aerolíneas Argentinas Austral con la brasileña que puso el gobierno a manejar la empresa. de acuerdo a lo que se dijo, Constantini recibió un recorte presupuestario porque Aerolínea tiene que autofinanciarse y en el mientras tanto los pilotos piden aumentos del 40%. En 1811, un día como hoy, un decreto firmado por Manuel de Sarratea, Feliciano Chicleana, Juan José Paso, establecía la libertad de imprenta en la Argentina. Dos años después, el mismo día, en 1813, la Asamblea del Río de la Plata suprime las armas y títulos de nobleza en la Argentina. Mucho tiempo después, una nacida en el país con documento argentino sería reina de Holanda. Quinto mes consecutivo de la caída de las ventas, un 2.6% cayó en agosto. En la mafia aduanera buscan a varios prófugos, entre ellos el cuñado de Devido. La Cámara se explicó sobre el dólar futuro. Dice que hay demora para definir la situación de Cristina Fernández. En Villa María amplían la investigación sobre obras públicas, imputaron a Aníbal Fernández y a Devido. El presidente del Central presenta hoy el billete de 200 pesos en Puerto Madryn. Con la ballena esperemos al derecho. El banco HSBC abre el sábado las puertas para consulta y lleven todo el dinero que tengan para blanquear. La balanza comercial registra en septiembre un superávit de 361 millones de dólares. El año pasado, para el mismo periodo, se había registrado un déficit de 357 millones. Así lo indicó el INDEX en su último informe. La balanza comercial registró en septiembre un superávit de 361 millones de dólares como consecuencia de que se remontó el déficit y se pasó a tener saldo a favor. Según informó el instituto, las exportaciones habían caído en 2.4% y ahora de 5.163 millones de dólares, mientras que las importaciones bajaron al 15.2%, 5.520 millones de dólares. Peña encabezó un acto en el que se mostró junto al titular de las economías populares, me refiero a Grabois, que tiene llegada directa al Papa. El jefe de gabinete, Marcos Peña, encabezó el lunes un acto junto a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, para presentar el primer relevamiento nacional de barrios populares, en el que participó el titular de la Confederación de Trabajadores de Economía Popular, Juan Grabois, y además integrantes de Barrios de Pie y de la Corriente Clasista y Combativa. Alerta por tormentas fuertes, atención que va a tomar parte de la capital federal, el Río de la Plata y gran parte de la provincia de Buenos Aires. El sindicato de los pilotos dice, desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA, que convocan a una asamblea para el próximo día jueves con el objetivo de definir entre todas las medidas a adoptar ante el fracaso de las negociaciones con los directivos de Aerolíneas Argentinas. Además, denunciaron que la presidenta de Aerolíneas Argentinas, Gisela Constantini, está conduciendo la compañía a un desastre comercial. En el Ministerio del Interior nada se sabe todavía sobre el futuro de Mauricio Colelio, el joven de 28 años, que es secretario general del Ministerio del Interior y que totalmente borracho con champán arriba de su automóvil, chocó en Corrientes y El Bajo, sin que se sepa si va a seguir trabajando en el ministerio o no. Investigan el desvío de 600 millones de pesos para tratar residuos en municipios kirchneristas. Están involucrados Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja, que obtuvieron el 79% de los fondos, de acuerdo a lo que se está investigando. Se trata de una causa que averigua el destino de 600 millones que salieron de las arcas del Tesoro entre el 2013 y el 2015 para distintas municipalidades y que llevaban adelante tratamientos de residuos sólidos urbanos, es decir, la basura que se genera en cada casa. Pero el proyecto del entonces gobierno kirchnerista podría haber sido una excusa para desviar fondos públicos y favorecer a cuatro municipios alineados políticamente con el gobierno nacional, de acuerdo a lo que se está investigando. Los fondos fueron manejados por la jefatura de gabinete a cargo entonces de Jorge Capitanich. Las sospechas indican que el dinero se manejó discrecionalmente con fuerte olor político e inclinación hacia los municipios oficialistas. La Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, está investigando. Los mayores recursos fueron a municipios del Chaco, la provincia que Capitanich gobernó en un momento y que ahora es intendente en Resistencia, con casi el 30% de los recursos del programa, mientras que, por otro lado, aparecieron favorecidos otros municipios totalmente identificados con la línea de Cristina Fernández. Se está investigando. Rajoy aceptó el pedido del rey Felipe y se prepara para ser reelecto presidente en España. La crisis de los españoles parece tener fin después que se fracturó el Partido Socialista. El líder conservador se someterá a la votación de los diputados. Dan por hecho que conseguirá el acompañamiento de la mayoría. Mariano Rajoy aceptó ayer ante el rey Felipe VI someterse al proceso de investidura de la presidencia del gobierno de España tras tener las garantías del apoyo suficiente para esa decisión, que supondrá el fin del bloqueo político de España tras más de 10 meses sin que el Poder Ejecutivo pueda decidir nada en la madre patria. Con demora funciona el Roca Ramal a Temperley. Es la hora 9:07 minutos, 17 grados 8 la temperatura. Presagios de lluvia y tormenta en Buenos Aires y en la capital, con alerta en el Río de la Plata por anegaciones ante probable fuerte lluvia. El deporte por Belgrano. Árbitros para el fin de semana, fecha 8, primera división. La fecha arrancaría, porque los horarios pueden tener alguna modificación. Viernes a las 19, Olimpo de Bahía Blanca, Atlético Tucumán, dirige Fernando Rapalini. A las 21:15 del viernes en Paraná, Patronato Banfield, árbitro Darío Herrera. El sábado a las 14, Vélez Arfield, Talleres de Córdoba, Germán Delfino. A las 16, Boca recibe a Temperley, Saúl Laverni. A la misma hora, Belgrano de Córdoba, Quilmes, Mariano González. A las 18, en Avellaneda, Independiente, Gimnasia Esgrima La Plata, Silvio Truco. 18:15, Huracán con Rosario Central, árbitro Héctor Paleta. Y a las 20 del sábado, Estudiantes de La Plata, Racing, Federico Beligoy. El domingo a las 14, Lanús Tigre, Fernando Echenique. A las 15, en Mendoza, Godoy Cruz, Aldo Civi de Mar del Plata, árbitro Patricio Lustó. A las 16, Newell's Old Boys de Rosario, San Lorenzo de Almagro, Fernando Espinosa. A las 18, Atlético Rafaela, Colón de Santa Fe, Néstor Pitana. Y a las 20 del domingo, Arsenal River, Jorge Baliño. El lunes a las 19, Defensa y Justicia, San Martín de San Juan, Diego Aval. 21:15 para Unión de Santa Fe, Sarmiento de Junín, con arbitraje de Mauro Vigliano. En Racing, Gustavo Bou se entrenó de manera diferenciada por una contractura en el aductor izquierdo. Suponen que hoy va a poder sumarse al grupo principal. Allí también llegará a Lisandro López para entrenar con normalidad. Otro día que va a entrenar diferenciado Nicolás Sánchez, pero esperan que esté para el partido frente a Estudiantes. Lisandro López rechazó una oferta del Corinthians de Brasil y va a seguir en Racing por lo menos hasta junio de 2017. En el fútbol de Inglaterra, hoy nuevamente clásico de técnicos, Mourinho contra Pep Guardiola, juegan el Manchester United y el Manchester City. Liverpool y Arsenal avanzaron a cuartos de final de la Copa de la Liga Inglesa. El Liverpool le ganó al Tottenham, que dirige el argentino Mauricio Pochettino, por 2-1, y el Arsenal al Reading por 2-0. En Alemania, sorpresa en la Copa de Alemania, el Bayer Leverkusen, equipo que marcha en el undécimo puesto en la primera división, fue eliminado por el Lotte, equipo de tercera categoría, que le ganó por penales después de empatar el partido 2-2. Liga Nacional de Básquetbol, anoche, con victoria de Estudiantes de Concordia sobre la Unión de Formosa 91-72, Gimnasia de Comodoro de visitante le ganó a Hispanoamericano de Río Gallegos 81-75, y el triunfo de Ferro como visitante sobre Obras 92-85. Para esta noche a las 20, Boca Bahía Básquet, a las 21, Regatas Corrientes con San Martín, esto es clásico correntino, y a las 22 en la banda Olímpico frente Instituto de Córdoba. En zona norte, el puntero San Martín de Corrientes, 7 victorias, 2 derrotas. En zona sur, también con 7-2, Bahía Vázquez es el líder. Comenzó la actividad de la temporada 2016-2017 en la NBA estadounidense del básquetbol. El último campeón, Cleveland Cavaliers, le ganó a New York Knicks 117-88. La victoria de Portland Trail Blazers sobre Utah Jazz 113-104, y el debut con victoria de San Antonio Spurs, que le ganó al subcampeón de la temporada pasada, Golden State Warriors, 129-100. En el ganador jugaron los argentinos Emmanuel Ginóbili y Nicolás La Provítola. Ginóbili anotó 10 puntos, ganó 5 rebotes, se dio 2 asistencias en 20 minutos 52 segundos de juego. En tanto que La Provítola no convirtió, se dio 2 asistencias, jugó 3 minutos 41 segundos. En Brasil, Carlos Alberto, el capitán de la selección brasileña de fútbol, que ganó brillantemente el Mundial de 1970, uno de los mejores defensores de su generación, falleció ayer a la edad de 72 años, víctima de un paro cardíaco. 17.8 la temperatura en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Bueno, en Corrientes, pararon a un automóvil, se bajó el conductor, se dio la fuga a pie, empezó a correr, y adentro del auto encontraron 700 kilos de marihuana. Parece mentira, pero el hombre se escapó a pie mientras revisaban el automóvil. Diego. Hoy se cumplen 143 años de la fundación de la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional es un acontecimiento que se produjo en el año 1863 por idea de un ciudadano suizo, un empresario de apellido Dunant. En 1859, este hombre, Henri Dunant, horrorizado ante el espectáculo de los soldados, miles de soldados heridos, que estaban tirados en el campo de batalla de Solferino en el norte de Italia, instó a la población para que acudiera a ayudar a los soldados de ambos bandos. En 1862 publicó la obra Recuerdo de Solferino, en la que hacía dos solemnes llamamientos.

En una sociedad anárquica no podemos pensar que estas cosas se normalicen por arte de magia. No se arregla sino más. Y me parece que no hay mucha voluntad de la sociedad argentina de ponerse a trabajar para resolver estos problemas. Y mientras el trabajador piensa de qué forma puede llegar a su trabajo y no perder el presentismo y demás, los funcionarios que toman champán chocan los autos que pagamos entre todos y a nadie parece importarle. Hay dos Argentinas, la Argentina del humilde y del pobre y la Argentina de los otros. Nosotros creemos interpretar las dos Argentinas, pero nos importa la del humilde. La otra se defiende sola y se condena sola. Esto decíamos hoy a las 6 de la mañana. Permítame agregarle de la otra sociedad, de la sociedad de los pocos que tienen mucho, lo que termina de descubrir la investigación de la AFIP. Porque son datos escalofriantes de la evasión fiscal de la Argentina, más allá de la voracidad fiscal del Estado Nacional con el tema impositivo. Se han detectado que Brasil entregó las cuentas de 11.000 argentinos y se detectaron inmuebles en Brasil por a título de argentinos que pueden ser particulares o a sociedades de argentinos, 14.000 bienes de argentinos en Brasil. En Estados Unidos, 616 inmuebles que pertenecen a argentinos. En Uruguay, 1.563. Es decir, todo esto sin declarar. Pero la sorpresa está en que se detectaron sin declarar 2 millones de propiedades en el territorio argentino. ¿Escuchó? 2 millones de propiedades, de las cuales, de estos 2 millones de propiedades que se detectaron, hay 175 que son guarderías náuticas, no están declaradas. Es decir, estamos parados frente a una cosa monstruosa, que por supuesto la AFIP ahora lo usa para que la gente se presente en el blanqueo, pero que es el desmanejo de la sociedad, los altos impuestos que favorecen permanentemente la especulación del evasor. 2 millones de casas, de propiedades, no están declaradas en la República Argentina. Y hay otro dato más. 12.300 propiedades de esos 2 millones están construidas en countries, barrios privados, y no están declaradas. Esto no lo hace la gente que no tiene capacidad operativa. Esto lo hace gente pudiente, clase media alta, hacia arriba. Pero además, si nos ponemos a hurgar, se entregaron operaciones de 75.000 brasileños que tenían acumulados en la Argentina plata no declarada en Brasil. O sea, hubo un trueque de información. Por otro lado, de acuerdo a lo que suministró la AFIP, se sabe que se está chequeando lo que se detectó en el Uruguay, que son 1.563 propiedades de argentinos no declaradas, que además se complementará con el acuerdo bilateral que se, de intercambio que se firma con Uruguay, después de la reunión de Macri con el presidente uruguayo. Y de la misma forma se detectaron en Estados Unidos 616 propiedades de argentinos con 775 inmuebles no declarados por un valor de 150 millones de dólares. De esos propietarios se sabe que 393 son titulares directos, o sea, personas. Y de 458 inmuebles hay 223 de sociedades extranjeras y tres que manejan esos inmuebles. Estas cifras impactantes, escalofriantes, de la permanente evasión, nos hace pensar que los 400.000 millones de deuda externa argentina están afuera, además, en propiedades, en bienes, en plata robada, el Estado asalteado, saqueado, ultrajado, mientras estamos discutiendo si al jubilado le damos 1.000 pesos para diciembre. Mejor que lo piensen todos juntos y de una vez, a ver si entienden de qué se trata. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 9:45, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, de Rensis, Elsa de Seiza. Cuando uno escucha todo esto del blanqueo, se envenena más, porque ya uno piensa como el primer oyente hoy con Alberto, que lo llamó. Bueno, pienso lo mismo. Con esta gente habría que hacer eso. Yo el único blanqueo que conozco es de fregar repasadores, sábanas, de lavar, y que los que menos tenemos somos los que mantenemos a estos que van y blanquean allá afuera, ¿vio? Es como la canción de Larralde que dice zapatear de contento arriba del dolor de lo más profundo. La verdad que esto no se entiende. Toda la vida se escuchó de gente que tienen cosas afuera y que blanquean y que blanquean y que las tienen que traer, pero nunca traen nada. Y yo lo único que sé que siempre, como se dice en el vulgo, el lomo lo pone el de abajo. Y como dice Larralde, qué grande se ha hecho la franja entre el arriba y el abajo. Unos se van para el Miami y otros se van para el carajo. Buen día, de Renzi. Chao, señor. ¿Quién es? Buen día, de Renzi. Subo de La Boca. Y como si fuera poco a todo esto, se ocupan de Venezuela, de querer condenar a Venezuela, que los venezolanos arreglen sus problemas, que seguramente lo podrán arreglar. Pero que estos que condenan a Venezuela se fijen un poquito adentro para ellos, porque todos los chanchurros que hacen acá, ¿qué clase de personajes son? ¿Saben? Miran la paja en el ojo ajeno y no miran la viga en el ojo propio. Y con respecto a los oyentes, que somos todos nosotros, acá la mayoría somos personas grandes las que llamamos. Y la intolerancia que hay entre algunos de nosotros es brutal. Que hablan y hablan y hablan y no se fijan si atrás hay uno que quiere hablar y no les interesa nada. Y algunos, cuando usted estuvo de vacaciones, inclusive habló dos veces, sin importarle nada de nadie. Y es gente grande y es gente inteligente. Muchísimas gracias. Buen día. Adiós. ¿Quién es? Hola. ¿A quién habla? Buen día, María Esther de Avellaneda. Mira, yo hace tiempo te quería comentar esto y ahora estamos todo el mundo protestando. En un momento dado por televisión salió que decía M.I.N. Stanley, y era una ministra que yo ni sé cuántos ministros tenemos, que firmó con UNICEF un préstamo para dar de alimentar a 70.000 niños de África. Y acá se están nuestros... Ah, y que la plata la iban a sacar de ANSES. Eso te digo la verdad, fue así, es verdad lo que te cuento. Y dice esta ministra que te conté que la otra vez, que para hablar por televisión tienen que ir leyendo lo que está comentando. Y nuestros pobres niños que se están muriendo de hambre, como estás contando vos, por eso te cuento que hay que controlar mucho a esta ministra que está dando dinero sin ton y son. Chau, chau. ¿Quién es? Hola. ¿Y quién es? Buen día. Manolo de San Telmo. Bueno, ante todo, nunca por ahí lo Te escucho muy bajo. Ante todo, por ahí nunca lo dije. Te felicito por brindarle la palabra a cada uno que se exprese. Quería referirme que el programa podía, no sé, no te voy a dirigir, digo como idea, así como presentás a un gran patriota como es Héctor Giuliano, tratar de presentar otros tipos que nadie los nombra ni le dan reportaje. Ejemplo, Gustavo Calleja o José Rigane sobre petróleo. y sobre políticos, por ejemplo García Argumedo, es una de las mejores, la mejor diputada que conocí, ¿me explico? Uh-huh. Y tampoco la entrevistan, digo yo, para tratar de ayudar. No, con ella hablamos varias veces, sí. Bueno, pero tratar de ayudar a la gente, porque si pones un ignorante, digo un ejemplo, ¿no? Un tarado, un chorro, no sirve para nada, hay que tratar de enseñarle a la juventud. Y hay gente muy respetable, que muy seria y saben. Lamentablemente, casi todos los que te nombré nunca figuran entrevistados por los otros canales o radio. Mándame un correo con todos los que me sugerís. No, Gustavo Calleja de Petróleo, no, José bueno. Rigani. Sí, cualquiera de ellos, pero mandame un correo. Si tenés como pero mucho de computación, no sé, soy medio. Bueno. Pero bueno, así como entrevistaste siempre al amigo Juliano, los dos también pueden engrandecer un poco bueno. La mente de toda la gente, ¿no? Gracias. Bueno, chao, gracias. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. ¿Quién es? Buenos días, señor de Renzi. Mi nombre es Felisa, soy de Almagro. Hablando del blanqueo de capitales, yo le quería consultar, no sé si usted ya tocó el tema. Yo soy propietaria de un departamento acá en la Capital Federal. ¿Tengo que presentarme a hacer blanqueo por un departamento? ¿Usted lo tiene declarado o nunca lo declaró? No, simplemente tengo una escritura hecha hace 23 años. ¿Pero lo tiene declarado en la dirección de impositivo? ¿Usted no, no, porque yo siempre trabajé con relación de dependencia, así que no. Está bien, pero ¿usted tiene esa propiedad o tiene más de una propiedad? Tengo otro departamento más chico, nada más. Mire, eso depende de usted, de lo que quiera hacer, porque usted si tiene que normalizar alguna situación impositiva, sí, pero si usted no tributa impuestos, digamos... No, solamente los impuestos municipales llegan. Y entonces no tiene problema, supongo. Y además el departamento chico siempre fue habitado por mis hijas, nunca lo alquilé. No tiene problema, señora. Le agradezco muchísimo, señor de Renzi. Lo escucho todos los días, pero bueno, a veces me quedo dormida, ¿vio? Y trato de escucharlo porque usted informa y enseña mucho. Despiértese porque pasan muchas cosas mientras uno se duerme. Es cierto. Bueno, ahora que ya viene el tiempo lindo, me despierto más temprano. Los saludos, señora. Muchas gracias, señor de Renzi. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Gustavo Callejas, que mencionó el oyente propinante a la señora, dijo algún día que los subsidios era para los ricos y le sacaban a los pobres. ¿Quién está? Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y Hoy. Calleja fue su secretario de Energía en la época de Alfonsín, digo para aquellos que no saben quién es Calleja, ¿no? ¿Quién está en línea? Nadie. Bueno. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Era hora 9:54 minutos, 17 grados 8 la temperatura.